blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, y obviamente este maldito programa. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles de manera agradable y suavemente, ya no voy a ir este cabrón, pero bueno, a los tres miembros presentes del equipo DSA. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo elemento de moda, Jimmy Jimmy, la mascarita, el mismísimo Wookie. Ya me armar más rapidito. Y aquí a mi siniestra tengo al siempre presente, al siempre itinerante, al nunca divagante psicotrópico. Mandy. Exacto. ¡Jornalitos! Nuestro Master Podcaster se encuentra cumpliendo funciones del clan MacLeod. Se encuentra en los Highlands de Jalisco. Uh-huh. En esta ocasión nos saludamos a lo lejos a nuestro productor ejecutivo, Juan Espíritu, porque lo tenemos aquí presente. Saludos, sí, como no. Saludos, saludos. Y ya no digas más, porque si no nos vas a oír. No, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz, en Happy Harbor. En esta ocasión, Juan decidió dejar el Hall of Justice en Estrangia para visitarnos. Así como dijo, me voy del pueblo y es mi día, vamos a ver la capirucha, qué tal se siente. Es pues sí, tú como calidad. Chachas es sábado y sales a pasear. No, esos son los domingos. Ah, bueno, en tus tiempos, güey, porque ya ahora ya son sindicalizadas y quieren su sábado y su domingo, güey, también. ¿Tienes prestación? Generalmente wey, sí, algunos wey, sí tienen prestaciones en casa, güey. Pero bueno, rápidamente, ya saben, nuestro carnito Clarky, repartiéndoselas por toda la provincia, a lo largo y ancho de toda esta nación, exactamente. Bueno, de las cosas importantes y de lo que te truje, Chencho, a lo mejor no son tan importantes, pero sí son factor wow. Ya sé que dices, ah, cabrón, mira qué chingón está esta madre. En la semana, el mismísimo Matt Affleck se dedicó a spoilear parte de lo que es la película de Batman. Ajá, o por lo menos eso parece. Promocionarla, ponlo bonito. Spoilearlo, así de rápido. Ah, güey. ¿Qué? Pinche Instagram. Sí, güey. Bueno, depende. Hay cosas que sí dices, gracias por ponerlo antes. Sí, no. Todas las modelos que seguimos, sí. De nada por la imagen del viernes, güeyes. Pero bueno, puso una imagen, un video, una prueba, según eso, ¿no, Wookie? Sí. De un personaje que parece que va a salir, ojo, parece que va a salir en la película de solitario de Batman, de Ben Affleck. Este personaje, si no lo han visto, están bien tarados porque ya recorrió todas las redes sociales. Ajá. A menos que sean Clarky, no se dieron cuenta de eso, porque es que Clarky no tiene ni Twitter, ni Facebook, ni eso por el estilo. Y el personaje es Deathstroke. Exactamente, el mismísimo Slade Wilson. Porque Wade Wilson es... Exacto, exacto. Deadpool. Exactamente. El Terminator. Deathstroke de Terminator. Okay. Aquí hay algo muy interesante y algo muy extraño. Obviamente todos sabemos que Deathstroke es un personaje muy chido, es el asesino, es todavía mejor shooter que Deadshot. Okay. Uh-huh. Es mejor asesino que Deadshot. Es más completo. Pues está es como el Capitán América, está en drogas. Mira, yo sé que unos me van a decir que no es cierto que el taekwondo usa todo, pero no es cierto. No. Realmente es puro pierna. Sí. Y en cambio, el otro güey pues, te mata con lo que sea. Es, o como, sea, es más versátil. Es como shaolinesco el pez. O sea, es como más... Como más cabrón. Más cabrón. Exactamente. Es la palabra. Sí, es más cabrón. Aparte de que le furula el cerebro más rápido, ¿no? Se supone que es uno de sus... A ver, mis niños. Asegúnes que dicen. Les voy a explicar una cosa, bola de idiotas. Ajá. Cuando alguien les dice, es que nada más usamos el 10% del cerebro. No es cierto. Usas ¿para todo. ¿Funciones qué? Usas, sí, usas todo el maldito cerebro. Que tus reflejos son muy, muy bajos y los de ustedes todavía más. Ajá, es otra cosa. El cerebro se usa completo. Uh-huh. Mira, generalmente nadie puso... la naturaleza es muy sabia. Lo que no lo usas desaparece, como al cerebro de algunos de ustedes. Por eso tienen el cráneo tan pequeño, ¿verdad, sí, cabrón? Sí, pero sí. Bueno, no, hay unos que y las manos cráneo, tan grandes, güey. Hay unos que tienen cráneo grande y tampoco les sirve. Es casi lleno de aire, güey. Después bueno, tienen los pulmones chicos. También. El que le entendió, le entendió. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Deathstroke, que es un personaje creado por Mark Wolfman y por el dios George Pérez. O sea, fue creado previo a su run de Titans o para Titans. Para Titans. Uh-huh. Él es precisamente es creación de Wolfman y Pérez para Titans. Él no aparece hasta casi al final del número uno. El que aparece en todo el número uno es de Ravager, que es el hijo. Ajá. Pero no entremos en detalles porque nos podemos aventar algo tipo Speed Force, ¿ok? Entonces, la cuestión es que Deathstroke se convirtió en un villano muy interesante hasta que empezaron a sacar la onda de que soy mercenario, no soy mercenario. Pues yo nada más le, a mí en realidad los Titans me vienen guangos, yo nada más les quiero partir la madre porque quiero cumplir con el contrato de mi hijo Grant. Y desencadena todo esto en la gloriosísima obra ITP de Judas Kong. Ese es todo la historia de Deathstroke, ¿ajá? Porque incluye a su familia, ve su origen, bla bla bla. Más adelante se empieza a... Es tan interesante Deathstroke que se empieza a convertir en un personaje recurrente de Titans. No es miembro de los Titans. Aparte tiene un gran traje. De los mejores, güey. De los mejores trajes. No importa las... Fuera de la mierda que le hizo Liefeld, ya sabes, acaso... ¡Ay, vamos a hacerlo como el X-Force de los 90s! Vamos a ponerle bolsitas en las bolsitas. Oye, y hombreras en las hombreras. Por cierto, quien no haya visto, Liefeld se niega a dejar morir el Youngblood. Échenle un ojo nada más a los nuevos diseños de Youngblood para que comparen los... Sí, gloriosos 90s no, con lo que le acaban de proponer bien indie. No mames, güey. Sí, siendo la misma mierda, ¿no? No, güey. ¿No? Está no, peor. Ahorita, a ver, no. Búscalos. Sí, sí, sí, porque bueno, sí. Entonces, pero hasta ahí llega Deathstroke. Más adelante de eso se empieza a convertir en un personaje recurrente sin ser parte de los Titans. Era como Magneto. Vuela, güey. No, perdón. La cantaron, sí, la que se rió, se la saben, están igual de fregados que yo. Son de la generación que exactamente. Quieres. Pero bueno, sí, de hecho es como Magneto, de que va, viene, es parte del equipo, no es parte del equipo. El problema es que de repente se vuelve tan popular que pasan dos cosas. La primera, se empieza a volver más importante o más necesario que los mismos que parte de los Titans. Y la segunda, Wolfman y The Powers to Be NDC dicen, vamos a darle su serie. Vende, ¿por qué no? Ok, ¿quién la va a escribir? ¿Quién lo creó? Pues Mark Wolfman. En ese entonces ya no estaba George Pérez en los Titans. Ajá, ya estaba, ya eran de New Titans, ya no eran de New Teen Titans. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que de repente se dan cuenta que Deathstroke era... simplemente un excelente personaje de apoyo. O sea, no era un personaje que pudiera tener su propio título. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente está la cuestión de que... ¿qué es lo que vamos a hacer con Deathstroke? ¿Cuál es, lo platicamos antes del programa. ¿Cuál es el problema con The Punisher? Se vuelve repetitivo. ¿Cuál es el problema con Wolverine? Lo mismo. ¿Cuál es el problema con Superman? Son personajes difíciles... que la verdad son tan buenos personajes o impactan tanto de entrada que quieres ver sus aventuras como tal. Uh-huh. Y fíjate que ahorita que lo estábamos pensando, o sea, más bien comentando, que al pensarlo suena muy profundo. Sí. Bueno, no. Lo estábamos comentando y me vino a la mente que la verdad lo que pasaría es más interesante desarrollar un universo o unos personajes de apoyo interesantes. Exactamente. Cosa que Superman perdió. Sí. La verdad. Ah, bueno, hasta ahorita, porque ahorita ya está muy pinta. Sí, exactamente. Pero Punisher siempre ha carecido realmente. O sea, si no sé, por micro y cosas de esas, no. O sea, su entorno no es appealing. Wolverine tiene ese problema. Cae en cosas repetitivas de que todo es un engaño, todo fue programado y nada es cierto. Weapon X o el departamento H. Y Deadpool le pasa lo mismo y que mi hijo no me quiere y que la madre. Deadpool ya mejor decidieron, no, güey. Digo, Deadpool de vuélvelo cómico. Deadpool ya es vuélvelo cómico, ya, güey. Deathstroke. Sí, sí. Exactamente. Deathstroke, curiosamente, tiene un personajes de apoyo hasta cierto punto interesantes, pero no dejan de ser rip-off de otros personajes. Tenemos a Wintergreen. Wintergreen, la particularidad y curiosidad que, de Wintergreen, si ya vi tu cara de who the fuck is Wintergreen. Sí, unos chicles chinguetas, ¿no, güey? De hecho, sí. Wintergreen es el Alfred glorificado de Deathstroke. Ah, no mames, ¿tiene Alfred? Curiosamente, pertenece al ejército británico y él es de los primeros que en una misión rescata a Slade. Ah, y de ahí, ah, perfecto, ya somos amigos. Cuando Slade se vuelve, ¿cómo se llama? Se vuelve Terminator, su primera misión es para rescatar a Wintergreen en Vietnam. Entonces de ahí, Wintergreen queda en deuda eterna con Slade Wilson y se vuelve su mayordomo. O su asistonto, o su gato. ¿Su lotario? Su gato, para acabar pronto. Ajá. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sí. Ajá. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que se vuelve básicamente el Alfred glorificado de Death. Tenemos a Madeline Kane. Adeline Kane, perdón. Si el apellido Kane le resulta conocido. Sí, lo he oído por el universo. Es porque es pariente de Batman. Así es. Así, aunque no lo crean, es pariente de Batman. Y obviamente están los dos hijos. Uno que es Jericho, o Hey Chop a la banda. Ajá, a todos mis traductores, saludos a toda la banda que traduce cómics. Jericho. Jericho. Ajá. Ok, que aparte también miembro de los Titans, ¿no? Y villano y cuánta mierda. Es como el primer emo, ¿no? Curiosamente. No es un emo adelantado a su tiempo. No es un emo. Es así como medio. Medio puñalín el güey. Perdón, es una persona con sensibilidad de esta flor de piel. Por eso y usa rosita, güey. O sea, es lo mismo, no es memo, güey. Como diría, no es rosita, es violeta. Es que es escarlata pálido, cabrón. Negro azulado, sí, güey. Y también usa ropa de color oscuro, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que tiene esos personajes que de una u otra manera no son pero para nada interesantes. O sea, okay. Wintergreen tiene cierto background, Adeline no deja de ser así la esposa del conflicto, la odia porque uno de sus hijos muere por seguir los pasos de Destro, que el otro queda mudo. ¿Y qué onda de repente la Rose, su hija, no? También. Que es de la segunda Ravager. Ajá. Que al final del día termina siendo un personaje muy extraño porque ahora resulta que con sus ataques de adrenalina ella puede ver como 10-15 segundos al futuro y para... Por eso es tan chingona y se adelanta lo que va a pasar. Solo si tiene rush de adrenalina. Si no, es una mortal tan cabrona como su papá nada más. Bueno, y tan cabrona como su papá, güey. Y como cualquier cosa. Tiger Lily, a ver si tú... O sea, estás diciendo que en pocas palabras ella está más cabrona que él cuando está en sus días. No, rush de adrenalina, güey, no en el Shark Week, no manches. Ajá. No, la onda, perdón por el comentario, pero es la manera más decente que tengo para describirlo. La cuestión aquí es de que Rose Wilson nace, o es engendrada más bien, después de que Slade fue sometido a todos los experimentos del gobierno que le dieron sus poderes. Ajá. ¿Estaba en un estado alterado? No, ya estaba en drogas, Destro. Así, o sea, ya era como el Capi. O sea, pero ya es producto de un drogadicto. Destro, que es la versión del Capitán América si fuera machín, güey. Así de rápido. Y sin un ojo. Para que le soplen la oreja. Así. El que lo entendió, lo entendió. Poesía urbana. Está muy cabrón. Poesía urbana, mis niños. Ajá, así de rápido. Pero, obviamente, Rose es afectada genéticamente por todos los experimentos que ya traía Slade. Entonces, nace desbalanceada, digamos. Nace muy cabrona, güey. Y aparte se puso mega mami. De repente en los últimos números que escribe... ¿Jeff Jones? No, Will de... Mark Wolfman. Ah, ok. Antes de que cancelaran la serie. No, era una escuinclita que andaba ahí. Es que yo con Jeff Jones de repente regresó y fue cuando le sacan el ojo y todo. No, eso se lo sacan en Nightwing. No, pero también... Fue de lo que hizo Devin Grayson. Sí. Fue ya la basura. Sacada de hoja. ¿Y entienden por qué insulto a Devin Grayson? O sea, de repente, ay, voy a ser malo, pero no voy a ser malo. Y, oh, Deathstroke me tiene amenazado y si no entreno a su hija, me va a cargar el payaso. Oh, pero quiere que su hija sea más mala madre y pueda hasta con Superman. Ah, le engañaré para que se saque un ojo y se ponga kriptonita. Claro, porque a Lex Luthor no le pasó nada. Un ojo de kriptonita. El ojo que perdió, el ojo que... Ahora sí que el ojo parchado, no, no es albur, neta, trae un ojo parchado. Sí. A su papá le taparon el ojo al macho. Sí, a ella le parcharon el ojo. Sí. Le puso... La UCA llegó, ¿no? La peluca. Después te la cuento. Después te explico, carnal. Le pusieron un ojo de kriptonita para que pudiera combatir a Superman. ¿Ya entienden por qué odio a Devin Grayson y ese Ron de Nightwing? ¿Para qué, güey? ¿Tú lo sabes? No. Te apuesto que Devin Grayson tampoco, güey. No. ¿Te hace sentido? No, no tiene nada sentido. Pues ya existe Metalo, ¿no? Que es lo más parecido que puede pasar a eso. Suena tan planeado como el último Ron de Batman. Sí. Casi encabronado, ¿verdad? Pues sí. ¿Con King? Yo también, cabrón. Yo lo sabía. Es que no mames. No, si sé no tuviera teflón en estos días, ya sigue la historia. Ah, sí, soy completista. Lo voy a comprar. Tengo Night Quest. ¿Por qué no voy a tener este Batman? Sí, güey. Tengo lo del web de Batman. ¿Por qué no voy a tener esta madre? Ya te es así como tefloncito que te pones. Pero bueno, el punto de todo esto es que es a grandes rasgos la historia de Deathstroke. Obviamente, a nivel plain people, una de las cosas que ayudó mucho para la popularidad de Slade Wilson es Arrow, en la segunda temporada. Bueno, en todos los flashbacks desde la primera temporada. Que honestamente, si hay un actor que le queda bien a Deathstroke, Manu Bennett, güey. Sí, Manu Bennett. Manu Bennett. No Manu, tú. Sí, no, no. Saludos, Manu. No Manu, él. No, Manu Bennett. El día de veras. El día de veras. Ajá. No, pues realmente no mames, porque hay muchos personajes que pueden ser encarnados por un le quedó actor, muy bien y sabemos que el problema fue que los explotaron, lo tuvieron que sacar de la serie. No, lo contrataron en MTV para hacer de Shinara Chronicles, le ofrecieron más varo y dijo el güey, métanme a Lin Yu, ¿cómo se llama? Lian Yu. Ajá. Métanme ahí a Lian Yu, que es Supermax, el nombre de la cárcel de Lian Yu. Ahorita les explico qué tiene trascendente el nombre de Supermax. Interesante. Y obviamente, pues lo tienen ahí como que está, pero no está. Uh-huh. Después de todo, esa es la versión como: ah, guardaron al Joker en la trilogía. Seguramente está en la cárcel. Exactamente. Ahí. No, ya se murió el actor. No, está en la cárcel. No, que ahora trae dientes, pero está en la cárcel. ¿Qué Oye, parte pero Ben Sakoto está en la cárcel. Pero si la vendimos cuando aventó a Harley Quinn. No viste bien porque nunca la avienta, la rescata y está en la cárcel. Así de rápido, ¿ah? Pero esa es la cuestión. Ahora, Ben Affleck, al momento de presentarlo, tiene un traje totalmente diferente al de la serie de televisión. Sabemos que se llama presupuesto. Ajá. Se llama CGI y se llama mayor tiempo de producción. Claro. Uh-huh. Hay un rumor, esto es rumorología 101, podemos casi ponerla a nivel 201, es que la película de Batman ¿no empezado filmación? Ya está en preproducción. ¿Preproducción? Ya está en preproducción. Y obviamente el momento que Ben Affleck te pone a la imagen de Deathstroke saliendo de un avión, como que ya están filmando, ¿no, güey? A mí me da esa impresión. Pero están filmando la liga. No, también dicen que ya están filmando Batman. O sea, recordemos que hay un poco de escenas que se crucen. También es una opción. Esto es pura especulación. Claro, sí. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que te ponen a un Deathstroke, o sea, la película de Batman, empieza el primer rumor que sale, y que es Batman News, que es un sitio, honestamente, para noticias de Batman, yo creo que es de lo más respetable que hay. Sí, porque Batman no es, Online. Sí, Batman Online, exactamente. No es así como... ¿Cómo se llama este, güey? Que es como Reddit. 4chan. O sea, 4chan, exactamente, no es como 4chan, güey. Dicen 4chan. Que la película de Batman va a ser un gauntlet de todos los villanos contra Batman, para al final del día romperlo. No va a aparecer Bane, no es romper la espalda, es romperlo psicológicamente, evitarlo y poder acabar con él. Deathstroke es uno de los villanos que ayuda a esta horda, a estos secuaces, estos malditos malvivientes. Hasta parece que nos estamos describiendo, pero bueno, para escapar de Arkham. Porque de hecho el traje es muy parecido al de Arkham Asylum, ¿no? Al de Origins, exactamente. Exactamente. Y que al final del día todo es planeado por el Joker. Uh-huh. Por Jared. El Joker. Hay tres. Ajá. Ahora sí conviene que hay tres. Usen su versión y su imaginación. Exactamente. Por el Joker. Punto. Que me encanta, güey. Porque uno le mandaba juguetes, ratones muertos, condones usados a todos sus compañeros. Y el otro actuó, cabrón. Sí, el otro actuó, güey. O sea, gracias. Te extrañamos, Ted Ledger, después de haber sido tan criticado. Nunca critiques lo que estás, tienes. ¿Dónde estás, corazón, bro, de caballero? Sí. We will rock you. Sí, we will rock you. Pero entonces, ese es el rumor que nace. Ok. ¿Ajá? Que es parte de... Ahora, no sabemos... Se ha especulado mucho con respecto a la cuestión de la película de la Justice League. Okay. Desde el momento... Se sabe muy poquito, ¿eh? Desde el momento en el que te quitan la segunda parte... Y en ese momento ya no tiene sentido un Steppenwolf. Exactamente, eso es lo que yo... comentaba cuando dijimos, oye, censuraste la... O sea, bueno, la censuraste, la quitaste la escena de Steppenwolf. Después me dices que es el protagónico. No entiendo. No es el protagónico, el villano. Bueno, el villano. Los protagónicos pero porque ya no va a ser Darkseid, sí, obviamente, porque si está Steppenwolf no va a dar tiempo para que llegue el Master, ¿no? Como tal. Para hacer una... O sea, no entiendo ahí que es un proyecto roto. ¿Lo vas a usar simplemente de canal para Batman? Que es el hilo conductor probablemente de todo DC. O Steppenwolf. No, la liga. Ah, ok. No, Batman es el hilo conductor de todo DC. Queda clarísimo, porque es Batman. Because es Batman. Sí. Ah, bueno, no importa, wey, el medio. No importa el medio. Es Batman. Háganle como quieran. Él sí vende, no, o como sea, Superman, güey. Ya van a ver las críticas. Van a empezar, ¿no? Sé que van a empezar tipo Wolverine de... No mames, fui a ver la película de la liga y me dieron la mitad de Batman. Y luego, eso pasa desde la animación. Y eso pasa, ¿te acuerdas? Wolverine pasó lo mismo. Grandes películas X-Men, ¿qué decían? Es que no salen los demás, solo sale Wolverine. A ver, güey, vamos a ser totalmente honestos. Y esto les va a calar a todos los seguidores de cualquier otro superhéroe intrascendente que nos... Porque el trascendente, Batman, Billy. ¿Te molesta? Mucha gente, ay, es que quiero ver a la liga. ¿Te interesa Cyborg? Honestamente, ¿te interesa ver a Cyborg? ¿No? ¿Te interesa ver a Cyborg? No. ¿Te interesa ver a... ¿Quién quiere? ¿Wonder Woman? Sí. ¿Para eso está su película? No. Sí, o sus fotos, güey. ¿O sus GIFs? Estoy hablando de las fotos que tiene almacenada Luthor en una computadora. Ah, no, ya no las tiene Luthor. Ah, no, de verdad. No, se las hackearon. Ya no existen. Lo piratearon. Because he's Batman. A huevo. ¿Te interesa Aquaman? Ok, sí, Momoa se ve poca madre, se ve bien rudo. Para eso va a estar su película, velo a ver. Justice fucking League, it's all about fucking Batman. Punto. No hay League, no hay Batman, no hay Liga de la Justicia. Justice League is about fucking Batman. No quiero ver esa. Es la versión de Axel Brown, güey. ¿Tú entendiste? ¿Tú sí entendiste, carnal? Me estaba espantando. Sí, no. No, pero la Liga de la Justicia, it's all about Batman. O sea, tú quita a Batman del Justice League, del cómico, de la animación, lo que sea. Y tenemos la Justice League Detroit, güey. Exactamente. O tenemos la Wajaja. O tenemos la Justice League Europe. Y todos sabemos el gran éxito que fue eso. Dijo nunca nadie. ¿Estás de acuerdo? Entonces, dejen de estarle haciendo al güey. O en las sabias palabras de mi carnalito. No mamar. It's all about Batman. Ajá. O sea, háganle el cuento. Es como si de Avengers quitas. O sea, que quites vale madre, de todos modos. Ajá. O sea, no hay un personaje en Avengers que realmente cargue con todo el peso del equipo. Pues decir, quita el Capitán América. Está Iron Man. Ah, quita Iron Man. Se está Thor. Bueno, Thor no, porque no, ya Thor vino. No, él está en Australia con su brother. Es correcto. Echando chela y... Acá ¡chupa el... chela! Exactamente. Mi cabecito con Hulk. Exactamente, sí, echando acá. Sí, bien hipster. Cagado. Está muy hipster el tech, ¿no? Está muy cagado ese. Pero, o sea, honestamente, si vamos a ver cómo Batman organiza a toda la bola de losers de la Liga de la Justicia. Punto. Que tenga más exposición en la película, ¿te afecta? ¿Te molesta? ¿Te incomoda? Y después tienes una película de Batman. ¿El universo puede ser más perfecto? No hay, ¿pa' dónde, güey? Es bello. Está chingón. Trae el traje gris. Y va a tener los ojos, la mica blanca y la máscara. ¡Güey! Lo logramos, Wookie. Te lo dijimos, Dan Campos. Te lo dijimos. Llegará el día. Ah, claro, que también se lo dijiste. Exacto, se lo dije. Y dije, me voy a encargar, tuitearé y postearé en Facebook hasta que lo logre. lo logré. Y no, no voy a hacer que corran a Peña Nieto. Me vale madre, güey, ¿ok? Cada quien tiene sus causas, cabrón. Sí, exactamente. Yo ya cumplí atrás lo que iba. Ya ustedes háganse bola y que corran a quien quieran. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Cierro comillas. Exacto. El punto de todo esto es que, rápidamente, ese es todo el chiste de lo que va a pasar. Steppenwolf ya no queda. Para que tú pudieras poner a un Darkseid en la película del Justice League, no pueden ser ni siquiera dos películas, ¿eh, güey? Deberían ser de una trilogía, la trilogía de películas de Justice League. A mí por eso se me hacía muy extraño, y sigo pensando que es muy extraño, que en Avengers hayan quitado también ya la segunda de Infinity War. Uh-huh. Claro, porque vamos a burlarnos de DC, porque ¡ay! ¡No, que eran dos películas! Y es una... Dijo nunca nadie, sabemos que son cosas que siempre se van presentando. O sea, Thanos se me hace un personaje, es un rip-off de Darkseid. Y por la cuestión de los Infinity Gems, también se me hace muy... Muy poco. Muy pobre. Una exposición de una película para presentar a Thanos con los Infinity Gems, güey. Con los... Mira, yo siempre pensé en esta película como que la primera les rompía la madre y en la segunda tenía que ver el comeback. Con los nuevos Avengers, ¿no? Ajá, o como fuera, ¿no? Pero el chiste que los derrotara y terminara onda con los 60 personajes. Sí, los que sean, aunque sean dos segundos cada uno. 60 personajes, dijeron los Rousseau, güey. Pero 60. Te voy a decir, Bendis lo puede hacer en dos hojas. Generalmente pone 60 caritas, güey. Todos volteando así. Uh-huh. Ok. Entonces es lo que pasa, ¿no? Ajá. Sí, pero aquí la onda es que, yo insisto, a mí se me sigue haciendo así como que murió Juana Papaloma. Vuelvo a lo mismo, la onda de Batman, ajá, y de lo que va a presentar con Steppenwolf, o lo que salía de Steppenwolf en la película del Justice League, se me hace muy poco, se me hace muy absurdo, como para que sea el villano de la Justice League. Ahora, si Destro, que está involucrado en la onda... Y está Steppenwolf, hay cosas que... No viene al caso. Sí, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿para qué pongo a un Steppenwolf? ¿Para qué pongo unos New Gods? ¿Para qué pongo un Darkseid? ¿Para qué pongo todo este rollo? Si voy a poner a Destro. Sí, no entiendo. ¿Qué es? ¿Un minion más de los New Gods? Pues, uh-huh. O sea, ¿como para dónde va? A ver. Ajá. Entonces, bueno, de una u otra manera, la parte chida es que ya hay Destro nuevamente. No. Está muy chido. Se parece a... Arkham Origins, es Arkham Asylum Origins. Sí. Ajá, así es el nombre completo, Arkham Asylum Origins, que es el juego de video. Sí. Que de hecho, el traje de Batman de Batafleck también está muy basado en esa serie. Sí, completamente. De hecho, la escena final post-créditos del videojuego era Amanda Waller llegando por Deathstroke. Diciéndole que va a armar un equipo. Que ya no pasó porque ya sale el Suicide Squad. Así es. Porque ya lo había hecho un negro unos años antes. Ahora, aquí hay otra cosa interesante, ¿eh? Recordemos que está lo que es el Suicide Squad en la versión de los cómics, que no es la misma versión de los cines. En la versión del Suicide Squad en el cómic, ahorita la alineación es Deathstroke, Black Manta, a ver si le suena algo. Ajá. Deathstroke, Black Manta, Harley Quinn, el Capitán Boomerang, que ese nunca falla. Y creo que ya son todos, creo que nada, son cuatro. No hay, ¿no? Chita o algo. No. Es que como empezó a sonar como la Injustice. Exactamente. Pero acá es el Suicide Squad. Ajá, para mí, si le meten a Chita o algo que sea contra Sinestro. Wonder Woman, es Sinestro. Pero Sinestro primero tienen que meter a Green Lantern, güey. Ya, o sea, empecemos por ahí, güey. Sí, honestamente, sí. Ajá. Pero a lo que voy es. ¿Qué tanto? Es que el problema es el Chato Santana, güey. Neta, el problema es el Chato Santana, se la rifó el machín. Sí, en el... que se está ganando su repetición, aunque teóricamente está muerto, ¿no? No. Bueno, sí, no. No, ahí salen, al final, sí, de la sale película, al final. Ahí sale, sí, sí, es sí. Que hay versiones en las que no salía, en las que sí salía. Pues no sé cuál película vieron, güey, para al final, póngale atención a la película. No, sí, en esta sí sale, uh-huh. Claro. Sí. Está en la cárcel ya otra vez. Ajá, el problema es que el cómic el Chato Santana no existe, bueno, el diablo no existe. Bueno, sí existe, pero ya no está. No es el diablo. No es el diablo, exactamente. Ajá. Entonces... A eso es a lo que voy. Todo parecería indicar que pueden llegar a cambiar a los villanos del Suicide Squad, que es viable, porque el Suicide Squad no tiene una visión fija. El Suicide Squad debe de ser así, o sea, es lo que decía. ¿Te acuerdas cuando te dije, oye, para mí el Suicide Squad, si no matan a uno, que gracias a Dios hizo su gloriosa actuación este cabrón, ¿cómo se llama? Slipknot. Güey, eso es compromiso con la película. Una actuación explosiva, sin ninguna duda. Sí, pero era lógico, tenía que morir alguien. Si no muere nadie en el Suicide Squad, vale dos pepinos. O sea, no estás viendo Suicide Squad. Y honestamente, si no veían que iba a morir Slipknot desde el principio de la película, les recomiendo que pongan atención cuando vayan al cine, ¿eh? Pero bueno, existe la posibilidad, y esto es nuevamente especulación y rumorología, fantasciencia en ese momento, de que pudieran llegar a suplir a algunos personajes del Suicide Squad con los personajes, con los villanos de las diferentes películas del DC Universe, que es muy al estilo Marvel Universe, lo que hacen de las películas al cómic. Yo creo que es la podría ir, ¿no? Es la versión que tiene que hacer DC para ser distinto de lo que está haciendo Marvel. Marvel no ha hecho nada por el estilo, los ha usado, ha caído en el genérico, pero que es el contra, ¿no? O sea, Iron Man contra el Bad Iron, ¿no? O sea, contra el Bad Machine. Güey, es rápido. Pero soy el Dinamo Carmesí y vengo a pelear con tu hombre invencible americano, porque no era el hombre de acero. El hombre invencible americano. No, no sabían pronunciar bien, güey. No sabían traducir, güey. A ver, Iron Man, hombre invencible. Algo me perdí en la traducción, güey. Sí, güey, que los pendejos no veían que decía Invincible Iron Man. Es como The Incredible Hulk. Se soltaba el hombre Iron. Increíble. Ok, porque ahora Hulk se traduce como hombre. O como Drácula 2000, Drácula 2001. Eso es gloriosa, güey. Eso es ganas de chingar nomás, güey. No, eso es ser idiotas y no poder aceptar que no fueron lo suficientemente inteligentes como para sacar la película en el año que tenía que salir. Claro, está enlatada. Carajo, ¿ahora qué hacemos? Ponle 2001. Le habían puesto 2020. Pues ya ves que a Marvel le funcionó, cabrón. Le dejas Drácula, es Drácula. Le omites el año. La gente sabe leer el 2000. Güey, Judas como Drácula. But not to like, buddy. Mira, pero bueno, Leónidas. Leónidas, güey, de hecho, Drácula sí. Drácula como... Mira, nada más alguien hizo una estupidez similar. Y lo hicieron en el New 52. ¡Judas! Como que... Phantom Stranger. Exactamente, güey. Gracias a los poderes que son... Nunca ya no existen. Ya no existe. Y bueno, con esa... Sí, se los dejo de tarea. Con esa nosotros vamos a un corte. Les recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta. Y nosotros nos vamos con el chat. Sí. Y como un people, nosotros vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat at barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flat and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, because everybody hates a tourist. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed that they exist. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of view and dance and drink and screw. Cause Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el podcast políticamente incorrecto, que va a ser este maldito programa, y planeta, y existencia, y universo universal, y multiversal también. Después les platico, hay dos, tres ondas científicas que están muy chidas. Pero, en el Inter les recuerdo que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, en el bloque anterior les estuvimos platicando, ya saben, especulación, rumorología. Lo que no es rumor, porque sí hay imágenes, es de Stroke the Terminator. Nada que ver con I'll Be Back, nada que ver. Pero me parece interesante, insisto, el problema con Deathstroke es que Deathstroke no tiene la capacidad para ser un personaje con un ongoing. Lo han intentado, el mismo creador, Mark Wolfman, no lo logró. En realidad hizo una cantidad de porquerías impresionante. Lo único bueno, que los únicos dos arcos buenos que tiene Deathstroke es el primero, que son cuatro números, que es, no el origen, pero sí el inicio de sus aventuras, siguiendo sus aventuras. Ajá. Y el segundo se llama City of Assassins, que es a partir del número 5 al 9, son cuatro números. Y es bueno, ¿por qué es bueno? Porque ahí llega a Ciudad Gótica buscando unos asesinos. Llega el mismísimo, se le pone al brinco y le mete una partida de mandarín en gajos, le rompe su maceta a Batman de una manera impresionante. Lo justifica muy bien y le dice, es que tú estás entrenado para ser el mejor peleador del planeta, y lo eres. Yo soy entrenado para matar, y lo soy. Y dice, y tengo drogas. Exactamente, y soy como el Capi América, ando en drogas y ando en chochos. Y ando en rayos, he dicho, y no de Jalisco precisamente. Eso es lo que le haría daño realmente a un personaje como Batman. Un asesino. Ah, no, sí, un asesino. Esa es la diferencia, ¿no? Es como, obviamente, esto pasó en el cómic de Deso. Claro. Porque en el cómic de Batman, en Detective Comics, dibujado espléndidamente por el grandísimo semidios Jim Aparo, y echado a perder por las pinches tintas de Straczynski. Ah, me cagan las tintas No. Sienkiewicz. Sienkiewicz, cierto. Perdón, Straczynski. Sienkiewicz. Te odiamos, pero por otras cosas. Por otras razones, sí. Sienkiewicz tiene el pedo, güey. Es tiene el síndrome del perro. Es un fucking tracer, cabrón. Llega no, bueno y fuera, quema el árbol, güey. Bueno que fuera tracer, cabrón, porque me hubiera respetado el dibujo de mi dios. No, Amparo, güey. Sinkiewicz. Es tiene el síndrome del perro, güey. O sea, levanta la pata, orina el árbol y ahí queda la marca. Te das cuenta, a mi gusto es muy sucio. Es muy sucio. Pero tiene un estilo muy chingón como tal. Es cuando dibuja. Sí, cuando él dibuja. Por es ejemplo, muy chingón. Yo no pienso en su dibujo. No tiene madre, güey. Pero sus tintas le dan la madre. Bueno, el punto de todo esto es que en ese cómic de Batman, en el Detective Comics, obviamente, pues llega Deathstroke a Ciudad Gótica nuevamente y Batman dice como, puta, ese cabrón no entiende. No, el que no entiende eres tú, pinche Bruce. O sea, ubícate, güey. Le cuesta mucho trabajo, pero al final lo derrota. Y de hecho se queda con la espada. Y le dice a Dick en una aventura en Nightwing, escrito por Chuck Dixon y dibujado por el Stan Daniel. Chile. Sería la traducción. Ah, básicamente. Le dice a Dick. Sí, así, a ver, mi niño, véngase para acá. Por cierto, después dile a Batman que voy por él porque se quedó con mi espada, cabrón. Rencoroso el pinche de eso. Pero bueno, el punto de todo esto, vuelvo a lo mismo. Y después de eso han sido empates. Sí. El punto de todo esto es que sí, nuevamente, Deathstroke, qué chido. Deathstroke no le alcanza para una película solo. Deathstroke no le alcanza para una serie solo. Deathstroke no le alcanza para un cómic solo. Mira, Deathstroke tiene que ser manejado muy inteligente. La manera de hacerlo es que salga en dosis moderadas, poca madre. O como lo hicieron en Arrow. ¿Sabes en de flashbacks y después lo... Fíjate que lo interesante y sí, lo inteligente que hicieron en Arrow es que no lo presentaron desde inicio en la temporada. Te fueron calentando su entrada. Y también te fueron avisando que ahí venía. Ahí viene, güey, ahí viene. ¿Te diste cuenta? Ahí viene el tuerto, güey. Ahí viene el tuerto, güey. Y fue una manera muy inteligente involucrando a un personaje que en los Titans era muy chido, que era el Brother Blood. Acá como que lo demeritan, lo... Y en la serie tampoco las animadas. Brother Blood no nada sale en los cómics. Y hasta que lo agarró Winnie, que en Outsiders era muy interesante. Sí. Brother Blood también sale en Judas. Sí, poquito, sale, es previo, ¿no? Medio número, pero tenía, era parte del run, ¿no? Ajá. La onda con todo esto es que así está bien. Manu Bennett es un tipo que realmente impone. Honestamente, yo creo que es el mejor actor que pudieron escoger para. Es Crixus, cabrón. Ponto. Es Crixus, ahorita ya es un pinche chamán mago mágico de la tierra temeraria de Shinnara. Y que también es un druida y está bien merol. ¿Ah, sí, está merol? Los que no han visto de Shinnara Chronicles, véanla. ¿Está buena? Muy buena. ¿Ah, sí? Está muy buena. Es así como que El Señor de los Anillos, pero entretenida. pero entretenida, güey. No te ve. No te mata de huevo, así que ve y viene la versión extendida. Y la última, ya valió más. Y luego, la versión de adeveras, ¿cuánto te aventó? 7 horas. En las 3, no, güey, en la primera. Y espérate que viene el Hobbit versión extendida, güey. Claro, porque podemos hacer de un libro que lees en 3 horas, 3 películas. De 3 horas. De cada una, y sin ser la versión extendida. Pero bueno. No han salido versiones extendidas. ¿Ya salieron del Hobbit? Del Hobbit, sí. Pero creo que es más de la primera o de la segunda, no me acuerdo. No, ya, güey, no. Otra versión extendida. ¿Qué sigue? ¿Momo versión extendida, güey? El Principito versión extendida. No manches, güey. ¿Cómo se llama? Bernardo y Bianca, versión extendida. Esa película de Disney es bien pornochosa, cabrón. Tiene escenas de sexo explícitas entre los... No entre ya los cuadros. Ya fue, ¿sí? ¿Ya se fue censurada? Ya. Ok. Consiga la versión original. La palabra. No, tenía personas teniendo sexo. Que están viendo en el edificio. Tienen personas teniendo sexo. Entonces... La manera de protestar búsquenlo. De cualquier dibujante se sentía oprimido. También. ¿Sí? Yo lo creo que sí. Es como... Ha pasado mucho en los cómics también, échenle ojo. ¿Sí? ¿Saben quién era muy propenso a hacer eso? Steranko. No, Ethan Van Sciver. Uh-huh. En los runs de Morrison, en X-Men, usa muchas palabras y en casi todo dice sex. Pero Van Sciver no era el letrista, güey. Era uno de los dibujantes. Van Sciver, lo que pasa es que era uno de los lentos. Pero en los anuncios. En los anuncios, okay. En el arbusto, o sea. Sí, se proyectó Van Sciver, que estaba enojadón ahí y algo por el estilo. Pinche redneck, hijo de Trump. Pero bueno, el punto de todo, lo defiende al hijo de la chingada. Pero bueno. ¿Sí? No esperaba menos de él, cabrón. Van Sciver, no me falles, cabrón. Pero bueno, insisto, de esa manera está chido... Si lo quieren poner como personaje en solitario, como villano en solitario, neta no da. No, lo no que da. Les iba a comentar mientras que desvariaba, como lo usaron en Justice League, en lo que hizo. Fue Jones, inclusive, ¿no? Deathstroke en Justice League. Sí, que llegó y le partió la madre a la Justice League. Es en Identity, sí, es Brad Meltzer. Tienes toda la razón. Lo utilizó muy bien. ¿Cómo de ser? En una madriza 5 minutos. A la goma, a la goma, a la goma. ¿Qué pedo, güey? Ya se fue. ¿Qué pedo? Está bien rudo. Está cabrón. Porque es donde le ensartan el ojo, ¿no? Y el otro, ¿no? O era el que no veía. Es correcto. Pero les están poniendo una madriza a toda la liga. O sea, pues sí, yo me acordé, ¿no? Fue la basura esta de... antes de Final Crisis. Que la ex esposa es la mala. Sí, que Adeline Kane es la mala. No, cuando no. ¿Sí? Cuando le saca el ojo, cuando le saca el otro ojo. Ese es basura. ¿Qué basura fue? Cheshire, ¿no? No me acuerdo. Fue Jade, que acaban de matar en Cry for Justice ¿cómo se llamaba la hija? A Lian. Acaban de matar a la hija de Arsenal. Y esta Cheshire recluta... No llega tanto mis lazos sanguíneos extendidos en DC. No, Cheshire recluta a Roy Harper para ser la nueva sociedad de Justice Society. No. Y el, ¿cómo se llama? Y todo el chiste era pues, así como que un complot para matar a Deathstroke. Okay. Y lo único que logran hacer es sacarle el otro. Así que dices... ¿Y ahora cómo ve? Ya no existe, güey, porque ahí es donde te das cuenta que decías, viene una crisis, cabrón. Algo va a cambiar radicalmente, sí, algo van a rebotear. Oye, mataron a Superman, lo mataron. No, ahorita sigue muerto. Que por cierto, no he visto la reacción, pero por ahí ya comentó algo Morrison, ¿no? En una entrevista que hicieron Heavy Metal, que ya se enteró de que mataron a su Superman de jeans. Qué bueno. ¿No? No, ¿cuál fue la reacción de Jim? No sé, por eso te digo. Algo que me agrada de Grant Morrison es que no se casa con los personajes que escribe, salvo Batman. Sí, Batman sí le... Ajá. Cámbiale a Batman y te va a reventar la madre. De hecho, creo que bajita la mano le mentó la madre a Snyder cuando estuvo escribiendo a Batman, ¿eh? Bajita la mano, así como que, güey, qué mamadas esos consejos. Ajá. ¿Quién te dijo que cambiaras a mi personaje, güey? Pero, bueno, la onda es que ahí te dabas cuenta que venía un reboot, que venía algo importante. ¿Por qué? Porque fue un mierdero de historias. Fue cuando eran los facsímiles femeninos, para todas las feminazis, un saludo, en la Justice League. Era cuando Dick era el jefe, como debe ser, ajá, pero estaba Wonder Girl, que era Wonder Woman, estaba Jade en lugar de Green Lantern, estaba Jesse Quick en lugar de The Flash, estaba... ¿Quién más estaba? Esa era la de McDuffie, ¿no? Sí, ajá. Pero eran todas mujeres y el único personaje masculino, que se me hace muy raro, estaba Supergirl en lugar de Superman, el único personaje masculino era Dick. Chicks, Dick. No, nunca tuvo ningún pedo. De hecho, la escena es una escena realmente así como le haría el de Comic María. Casi me da así. Hermosa, bella. Cuando al final del run le dice Donna a Dick, ya nos vamos, sí, güey. Ya nadie se va a acordar de mí, ¿verdad, güey? No te preocupes. Nadie se puede olvidar de ti, Donna. Y la quitan como 5 años, güey. Hasta lo que hicieron en Wonder Woman, ya no era Zarello, ¿no? Ya eran los Finch. Que también ya desaparecieron un rato, ¿verdad? Nada está en Batman. Y no hay nada más de Finch, ¿verdad? No. Como que la esposa tampoco pegó mucho escribiendo, ¿sí? ¿Se quedó con algún título? No. ¿Y por qué? Honestamente, no se me hizo malo lo que escribió la esposa de Finch, ¿eh? No era espectacular, no era... No es que no fuera mejor que lo de Zarello. Zarello lo que tiene es que... plantea de una manera muy diferente lo que se había hecho con Wonder Woman. No, Zarello trae trasfondo, ¿no? O sea, en su propuesta. Y acá la esposa de Finch se concentra simplemente en hacer a Wonder Woman la diosa de la guerra y las consecuencias de ser la diosa de la guerra. No tiene todo ese bagaje que manejó a Zarello, honestamente, de una manera espectacular, ¿eh? Muy, muy, muy largo su run. Demasiado. 36 números. 36. O sea, no me chingues, güey. Pero... honestamente, yo diría que... No manches, casi se aventó todo el Starman, cabrón. ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno, güey. Porque logró hacer de Wonder Woman un personaje trascendente en el universo. ¿Sí? Tan chingón que volvieron a hacer sus reboots. Pero eso no lo entiendo, neta. Se llama el efecto Gadot. Sí. Tenemos que hacerla como la de la movie. Machín. Sí. Así rápido. No, ¿qué pasó? No, machino. Bien hecho. Bien hecho. Bueno, pero podían hacer nada más lo que hicieron con el diseño del traje, que es igual al de la película, o muy basado, y no volverte a contar todo. Yo creo que ya, si me preguntas a mí, y si no, de todos modos te lo voy a decir, güey. Y es mi programa. Es mi programa, yo te edito, ya hazle como quieras, si no te gustó. No, yo creo que ya no había más que contar con la base de Azzarello, ¿eh? O sea, es que Azzarello hizo, se abrió y cerró, ¿no? Su círculo, tal cual. Te lo estás alboreando, ¿verdad, güey? Más o menos. No, yo sí, yo creo que todo lo que se podía contar en la con la plataforma que puso a Azzarello ya no daba para más, ¿eh? Ok, sí, que las consecuencias de ser la diosa de la guerra. ¿Y luego? ¿Para dónde vas, güey? A ningún lado, carnalito. ¿Para porque la guerra nunca lleva a nada. Para eso me gustabas. Pinche hippie, para eso me gustabas, maldito. ¿Me callaste? Maldito apestoso. Che, greñas largas, ¿no? ¡Ay, bueno, fuera! ¡Ojalá y tuviera, güey! Sí, sí, pero bueno, el punto de todo esto, para nosotros los Follicular Challenge People, es que ya no daba para más, güey. Entonces yo honestamente sí creo que era prudente retomar los inicios de Wonder Woman a lo de Pérez. Que es hacia donde van ahorita. Que es cuando pegó realmente el momento exitoso que estamos esperando que surja otra vez. Porque ahí leo, franquicias desaprovechadas, franquicias menospreciadas. ¿Cómo puede ser una franquicia menospreciada? Una cosa es que esté en mal momento y otra que no se padece que Titans es una mega franquicia si estuvo al nivel de los X-Men. Punto. Titans llegó el momento en el que vendía más que Batman. Sí. Vendía más que Action Comics. Se comparaba, era el equivalente de los X-Men. Y en la época de los X-Men. Exactamente, vendía más que el Justice League. Claro. Que no era difícil en ese entonces porque era la Liga Oaxaca. Es que sí. Uh-huh. Que con todo eso la Liga Oaxaca, muchos la así como que. La adoran, ¿eh? Pero fue un fenómeno impresionante porque mientras todos los cómics eran grim and gritty y todos bien malos. Lo que pasa es que es la única que se opone a la corriente que estableció Watchmen. Todo exactamente. Eso, o sea. Ajá, exactamente. Entonces. Pues bueno, va. Era un rayo de luz en esa oscuridad perenne. Yo te escupo, yo te pego. No me escupas, no me avienta mi escupo. Yo te pego, cabrón. Pero bueno, el punto entonces es que sí, ¿qué le llamas? La franquicia de los Teen Titans no está tan desaprovechada, o más bien no es como los X-Men, la han seguido explotando, pero no ha vuelto a tener ese lugar estelar. No, ya no saben cómo también, o sea. Sí, estaba Young Justice. Que veladamente era Teen Titans. ¿Por qué era muy buena? Porque las niñas no compran juguetitos. Y John Justice tenía muchos personajes femeninos. Manches, qué lástima, porque era una gran encarnación. John Justice fue un gran trabajo. ¿Es de David? Sí, no, John Justice es el cómic, la animación. No me acuerdo de quién era, creo que era Just. Estaba Just y el de Gárgolas, me olvidé ahorita el nombre. Puta, es que Gárgolas es excelente serie. El mismo. Kreisman. No, pues es que es talentos, Kreisman. Los dos. Kreisman. Y Craig Just, el que hacía Wolverine y todo eso. Y Young Avengers. Young Avengers. No, Craig Just, no. No es cierto, no, me equivoqué. Fue un loco, me fusqué, último. ¿No? Sí, fue un loco, me fusqué. No, pero Just es el que hizo X-23, todo eso. Uh-huh. Entonces. Lo juvenil se le da. Ajá, ¿sí? Es Greg Kyle y. ¿Qué es? ¿Greg Kreisman? No, es que es una dupla. Uh-huh. Onda. Es Craig Kyle. Y el otro. Christos. No, Gage no es. No, es otro. Just, Christopher Just. Exacto. Y Craig Kyle. Okay. Esa es la pareja. Pero generalmente ahorita ya vamos a trabajar Christopher Just. Uh-huh. Yo te digo, el problema es que. Y obviamente sacaron también la caricatura de Teen Titans. Ojo, escuchen bien. No los ninjas. No, Teen Titans. Que de una u otra manera no es el tipo de dibujo al que estábamos acostumbrados en las animaciones, una onda Justice League Animated, Justice League Unlimited, etcétera, etcétera. Que si eran para más infantiloide, que si era para niños más chavitos, ¿no? Esa era la tirada con toda la onda. Esa sí era para niños. Exactamente, para toda esa la onda. Esa sí era para niños. Muy divertida. El problema es que onda no. ¿Onda Ultimate Spider-Man? No, más chavillos. Más chavillos. Sí, más chavillos todavía. Y era una gran serie. Pero tenía esos momentos, por ejemplo, cuando viajan al futuro y conocen a Nightwing. O no, el Judas Contract. Exacto, su versión. El Judas Contract. Y no está así, ¡ay, qué light! No, no. Cuando Deathstroke obliga a Robin a ser su sidekick, también está bien creepy. O sea, tiene esos momentos interesantes. El problema es que de repente no entiendo yo por qué los directivos de las cadenas insisten, de Cartoon Network. Sí, de Cartoon Network. Insisten en que los niños son idiotas. Bueno, sí, sí lo son. Pero no insisto porque se ensañan en remarcarlo y en recalcarlo. Después de Teen Titans, decidieron hacer cosas más sencillas, de menor duración, y más infantiles todavía. Y es donde sacan Teen Titans Go. Ay, valió madre. Exactamente. Porque sí es una basura. Hasta los niños dicen esto, es una basura. Uh-huh. El rating que esperaban por cómo le ha ido a Teen Titans se va al diablo. ¿Sí? No dura creo que ni una temporada por lo mal que es la mala recepción en general. Uh-huh. Y lo que hicieron hacer fueron cortitos, o sea, cortitos de 10 minutos. O sea, son exacto, pequeñas animaciones que hicieron ya. Una cosa es que esos tipos de animación queda más para cápsulas, más onda como lo maneja el mismo. ¿Te acuerdas lo que hacían con Birdman? Los babies, los ex-babies y no, todo no, no, eso. ¿Te acuerdas? Así. ¿Te acuerdas lo que hacían shots con Birdman en Cartoon Network? Ah, de ser Harvey Birdman, no, sí. Harvey Birdman, perdón. Atonery. Ajá. Ese era muy cañado. Ah, sí, de esa duración son. Okay. El problema es que no son tan chistosos pero como los de Birdman. Sí, es que la de Harvey era buenísima. Hasta Aquaman era divertido. ¿Hasta Aquaman? Hasta Aquaman. El problema, ese fue el problema de Aquaman, fue Cartoon Network. Sí, Cartoon Network lo no, lo y Robot Chicken, ¿no? los problemas de Aquaman son esos dos. Pero te digo, entonces, la cuestión de todo esto es que no pega lo suficiente Titans. ¿Por qué? Porque de repente todo el universo DC vio que cuál era la fórmula de Titans. No me duele reconocerlo porque realmente es gente muy talentosa. Janet Kahn de una manera muy inteligente dijo, nos está cargando la muca. Marvel ya no es la casa de enfrente, ya no es la otra opción. Nosotros ya nos convertimos en la otra opción. Nosotros ya no tenemos las ventas que debemos tener. ¿Qué carajos vamos a hacer? Traites gente de Marvel. Entonces, Janet Kahn, que insisto, la deberían de regresar a la dirección de DC Comics. Janet Kahn se trae a Mark Wolfman, se trae a George Pérez. A Denny O'Neill. Para empezar, se regresa a Denny O'Neill, porque Denny O'Neill ya había estado en DC y se lo había llevado a Marvel. Y empiezan a hacer los cómics al estilo Marvel, pero con personajes chingones. Uh-huh. Y lo que pasa después, cuando está Crisis on Infinite Earths, se volvió, es cuando llega Byrne, llegan mucha gente que estuvo trabajando en Marvel, llega DC Comics y empiezan a hacer los cómics al estilo Marvel. Entonces Titans es así como que ya no eres tan espectacular, ya todos los cómics tienen ese sabor, ya todos los cómics tienen esa marca, tienen ese mismo diagrama, y es donde Titans empieza a pasar desapercibido nuevamente. Más bien, a mí siempre se me figuró que fue cuando se va Pérez. Cuando aparte, Wolfman ya escribe solo, realmente, si nos fijamos, nunca ha sido tan bueno escribiendo solo. No. De hecho, el The Long Year, que es su gran arco de regreso con Nightwing, es aburridísimo. ¿Qué, The Long Year? No, está muy malo, muy malo. Sí, era un año que había que perderse. Sí, sí, que es cuando empieza con lo de que, ay, es que me enamoré de una china que estaba de entenada con otro güey. Igualmente. Y me vieron porque querían robarse Wayne Technologies y me usaste, maldita. Ese, ¿no? Sí, esto es de la muca. Está muy, muy malo. Pero el cover del TP está muy chido, güey. Sí, el cover del TP. Y trae el anual, que sí es muy bueno. Sí, el anual sí es muy bueno. Pero te digo, la cuestión es que los Titans tenían ese sabor de lo que estaba pegando, que eran los cómics de Marvel. Ajá. Sí, era el sabor Marvel completamente. Sí, y sí, por eso vuelven tan exitosos. El problema después es que, como bien lo dices, Buki, se va Pérez de Titans, se pierde ese sabor, digo... Se pierde Wolfman solo. Te voy a explicar una cosa para que veas qué tantos problemas puede tener un escritor cuando no está aterrizado. Donna Troy tenía 19 años. Ajá. Se casa a los 19 años. Sí. Entonces, bueno. Está bien. Se casa con un adulto ya mayor, así chavito de tu edad, brother. Más o menos. Ajá. Ok. Güey, pollo, joven, chavo, pollo, sí, cabrón. Sí. Nada tonta. Divorciado, con una hija, etcétera, etcétera. Ajá. Llamado Terry, no me acuerdo cómo se apellidaba, ni me interesa. Sí, Terry nada más. ¿Adivina quién era? ¿No? No. Era la representación en cómics de Mark Wolfman. La barbita, los lentes. Ajá. Era Mark Wolfman. Pero con afro. Con pelo. Sí. Era Mark Wolfman, güey. ¿Qué se me hace que era la nieta de... No, la sobrina de Pérez y se proyectó el Wolfman? Probablemente no. Mil en ese entonces no existía todavía, güey. Ok, no chavita, vas por eso, ¿no? Sí. Pero ahí es donde dices, güey, realmente Wolfman tiene problemas. No, si muy severos cabrón, problemas, ¿no? Por eso cuando se fue Wolfman, que relanzaron Titans, lo primero que hacen es lo matan. A Terry lo matan. Ah, sí. Y a la niña. Y a la niña también. Y regresan en Black Knight. A los tres. A la hija, al hijo de Donna Troy y de Terry, y a Terry los matan. Oye, Tengo duda. Tengo que ver quién escribió lo de la violación de... De Miss Marvel, güey. A ver si no fue Wolfman, cabrón. Igual y se quería forzar en ella, cabrón. Sí, güey, porque ¿no? ese es un éxito. Vamos a ver, tú sí. Sigue ahorita, güey. Pero bueno, eso. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ya vimos, le pasó como a Claremont con Barb. Sí, Claremont. Sí, pero Claremont como que traía tanto y aguantó más. Wolfman sí se fue al caño de inmediato, prácticamente. No, porque fíjate que tuvo la gran ayuda de Tom Grumet. Pero Claremont todavía hace cosas grandes sin Byrne, ¿eh? Ojo, o sea, se va al lado de protestas y todo eso. Al lado pero, hippie. Exactamente, pero le salen muy buenos números como este... Ándale, God Love, Man Kills, o sea, eso ya no tiene nada que ver con Byrne. No. Y entonces realmente, muy buenos. Acá, Wolfman tiene la ventaja... De que Grumet sí como que lo aterriza. Y tenía un estilo de dibujo. Y Grumet es excelente. Muy, no era idéntico, obviamente, pero sí no se perdía tanto la calidad del dibujo. Era como de la Pérez, familia, exactamente. Y no es tan malo porque ahí sale el primer Titans Hunt. El Titans Hunt es muy buen arco, es muy buena historia. Lo que viene después es pura basura, porque de hecho es cuando va a casar a Nightwing con Starfire. Y es cuando se va. Que siempre, ¿no? En el número 100, exactamente, es cuando se va Tom Grumet y entra a Bill Vasca, que era Bill Jaska. Y de ahí se va al carajo. Y son 3 años todavía lo que dura ese combo. Que de repente entra Zero Hour y entra Campanella. Llega Rosado en las tintas. No, no es albur, así es apellida, se los juro. Hay muchas cosas que no son tan malas, pero ya no tienen la calidad que tenían antes. Y todos los cómics de alrededor, en realidad, ya tenían mucho más calidad que los Titans. ¿Mm? Se quedó estancado. Se ve que no tenía idea de para dónde. Ajá, hasta ni siquiera era el equipo. De hecho, son los Titans de Arsenal. Uh-huh. Que era los Team Titans, parte de los Team Titans, Impulse, Green Lantern. La que venía del futuro, que es, me olvidó cómo se llama. Era Terra y Mirage. Mirage. Ajá. Mirage. Que eran de los Team Titans. Uh-huh. Estaba Taramarkov. Sí. Taramarkov 2. Porque, sí. Estaba Donna Troy, pero como Darkstar. Uh-huh. O sea, realmente era un equipo. Era cuando Changeling estaba con los Hijos de la Oscuridad. Así se llamaba. Que era Raven, ya toda pirada. Se forzó en el cuerpo de Lisa Alderman. Ahí sí, búsquenle quién es Lisa Alderman. Y se dedica a pervertir. Sí, a corromper. A corromper. Sí. Sí, gracias por la. Gracias, por eso no soy traductor de cómics. Para. Porque terminarías casándote con Donna Troy, cabrón. Traductor, no escritor, güey. Traduciría. Por eso, güey. Y entonces se casó con Nightboy. No, acabaría como todos los güeyes que traducen cómics, güey. O sea, haciendo cosas ininteligibles, güey. Ah, ok. Ajá. Saludos, cómics. Saludos, calvos, saludos a toda la banda. Pero el punto de todo esto es que realmente se pierde. Claremont no. Claremont continúa. A lo mejor con Jim Lee todavía tenía una idea de para dónde iba. Ajá. Pero el chiste es que no estaban bien aterrizados. Y si toda tú tenías de repente a un Ordway, a un Ostrander, a un Byrne, a un Lovedale, que en ese entonces era bastante decente Lovedale, tenías a un Dennis O'Neill, o sea, tenías a quién más estaba el escritor, Mandrake. O sea, güey, tenías muy buen equipo, muy buen establo de escritores en ese entonces. Y te sale Wolfman con esa sarta de estupideces, pues al carajo. El equipo original de Titans, como siempre lo hemos comentado, es como los X-Men originales, güey. ¡Queremos a los Titans originales! Machina, ahí están. Nadie los compra. Sí, o sea, hasta ahorita, en el Rebirth, que ya... Y todo y es no el son efecto, los originales. No, y todo es el efecto Wally West. Uh-huh. Uh-huh. Honestamente, si no es por Wally West, así como no, que... No estarían vendiendo. No, no estarían vendiendo. Es correcto. Jeff Jones, gracias, tú sí sabes. Ahí es donde te das cuenta que, con todo y que siempre me he quejado yo de que Jeff Jones hizo a Wally West la copia rara de Barry Allen, te das cuenta que realmente para él sí es un personaje importante. Entonces, chido, todos con thumbs up para Jeff Jones y traer de regreso a Wally West. Pero, digo, entonces esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa cuando se pierde el escritor? ¿Qué es lo que pasa cuando no tiene alguien que lo aterrice? ¿Qué es lo que pasa cuando cambias el estilo? Se vuelve, aparece una franquicia como desperdiciada. En Marvel, ¿qué franquicia crees tú que haya sido desperdiciada? X-Men ahorita, ¿eh? Pero es ahorita. Pero ahorita. Desperdiciaron Fantastic Four. Fantastic Four. No, Fantastic Force es otra cosa. Sí, Force. Sí, desperdiciaron. Totalmente, güey. Sí, ahí fue así. O Fantastic Four, sí, estoy de acuerdo con... Con la etapa de Falco, ¿no? Sí, sí. La verdad, sí. Hasta que llega Hickman, ¿no? Sí, realmente. No, no había levantado. Ponle que Wade como que tuvo un pequeño repunte, ¿no? Pero... Güey, trata de resarcir todo el daño que creó Tom DeFalco en Fantastic Four. No, es que... No era tarea fácil. No. Creo que lo más interesante fue cuando sacó a los otros Fantastic Four, que eran Wolverine, The Hulk, The Spider-Man y Ghost Rider. Exactamente, con las portadas de Arthur Adams. Muy chido. Y de repente así como que... Y luego, güey... Ah, y es que Wolverine se peleó contra The Thing... Y le deshizo la cara y me pondré un casco para que todos me golpeen la cara y... No, eso está pero para matarlos, ¿eh? O sea, realmente son cosas muy malas. Ajá. Pero en general eran malos en ese entonces todos los cómics. Era cuando estaba el Infinity Crusade, War. Ajá, ahí empezaba también Bob Harras con sus Avengers, que empieza muy bien y se va la miércoles, porque también le tenía tanta fe que entraba y le daba chamba a sus amigos, un tal Howard Mackie y un Terry Cavanagh, que no manches, qué malos eran, ¿eh? Exactamente, entonces así como que dices, güey, ¿neto? O sea, ahí es donde empieza mi pregunta, y esas se las dejo de tarea, para regresando al corte. ¿A qué le llaman una franquicia desperdiciada? O sea, porque no aparecen caricaturas, porque el cómic está diluido... En el Inter les recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros somos el equipo de S.A. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Vamos y venimos. Yeah. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes que tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y bueno, en el bloque anterior ya les estuvimos platicando acerca de lo que pasa con las franquicias teóricamente desaprovechadas. Estamos hablando de que ahorita retomaron Titans. ¿Eso sale a raíz de qué? De que estamos viendo una proliferación, ¿sí se dice así? Cómo se inunda el mercado televisivo con superhéroes por parte de DC y pues Marvel intenta. Y Valiant y todos quieren llevar en TV estás hablando. Estamos viendo que hay cosas ya en plataformas como Hulu, que ya me di cuenta que viajé en el tiempo, güey, pero porque todavía no salía de TIC. Pero yo ya la vi, está muy buena, honestamente. Ya con el tiempo. Respetos, carnalito. Así te va, es lo único que solamente puedo decir. Arr, rápido. Ajá. La bahía es grandiosa. Arr. Pero está obviamente todo el éxito indiscutible y tremendo y súper bien hecho. Las grandes producciones de Marvel en Netflix. Uh-huh. Su fallido intento televisivo con Agents of S.H.I.E.L.D. y con la cancelación antes del lanzamiento de Most Wanted. Ah, bueno, más bien la no liberación, ¿no? El aborto. El aborto de Most Wanted, lástima, porque... Ok, sí, Paliki. Siempre será bueno ver a Paliki. Chloe Bennett, usted está bien. Melinda May, pues, 50 años, está muy guapa. Sí. Es actriz. Paliki. Ah, güey. Pero Adrián Paliki, güey, no manches. La tuvieron, era suya. Y la dejaron, sí, está salada, porque ella iba a ser Wonder Woman. El tráiler no es malo, honestamente. Tienes detalles, modificaciones que dices, güey, no manches, está de la muca. Pero tenía Elizabeth Hurley, güey. Y Adriana Paliki. Bueno, Adrian Paliki, porque luego el tarado del Graf se me pone ponqueto y me corrige. Adrian Paliki. Adrian Paliki. Es Adrian, porque. ¡Adrian! Algo así. Algo así. Y les voy a pegar, güey. Y Liz Hurley, güey. O sea, era un hit, güey. Para mí sigue siendo un hit, güey. Honestamente. Híjole. Adelantado su tiempo. Sí, pero no pegó. Luego la vimos en Retaliation, en G.I. Joe Retaliation. Es muy malita. La mejor escena que tiene es una que un día que no tuvimos programa y les puse la imagen de Adrián Palicki en un espejo, topless. Búsquenla, métanse al Facebook. Glorioso, ¿eh? Sí. Pero la película es muy mala y de hecho no hay tercera parte de G.I. Joe. Es más, ya está abortado el proyecto G.I. Joe para cine. ¿Cómo ya no? La retrasaron un año, de hecho. Sí. De lo mala que era. Ajá, exacto. No, y la tuvieron que refilmar casi toda, güey. O sea, no la salvó ni el famosísimo Gambit. No la salvó ni el famosísimo Bruce Willis, güey. Ya está, cabrón. Cuando uno levanta una. Si John McClane no levanta una película, güey, no hay quien la levante, cabrón. No. Es raro, porque estaba la Adrián Palicki. Sí, ella sí la levantaba. Pero bueno. Sin manos, exactamente. Si Bruce Willis levantó a Demi Moore y sin manos. Sí, güey. Aston Kutcher, güey. Ay, sí, más bien le pedalearon su bicla. Pero bueno, el punto de todo eso es que sí, yo creo que la pobre niña sí está salada, ¿eh? Pero bueno. Sí. Si estamos viendo toda esa proliferación, ajá. Todo esto, o sea, lo que platicamos en el bloque anterior sale, ¿por qué? Porque se rumoraba, o más bien estaba ya la declaración, de que una subsidiaria de CW estaba en preproducción la serie de Teen Titans. Que qué bueno que no la hicieron. Honestamente, para lo que se platicaba, sí, que es TNT on TNT. Es como Superman is coming in, Supergirl. No, pero no, está. No así. No, así. Así es el poster fake. El poster fake. Pero era TNT on TNT. Ajá. Qué bueno que no pegó, porque al final del día iba a ser así como que un Birds of Prey muy raro. De hecho, sonaba tan buena como Birds of Prey de los finales de los 90. De los 90, claro. Dijo nunca nadie. Sí, me dijeron que sí, claro. Esos gloriosos 7 capítulos. Son 9, güey. Ah, fíjate. Güey, fueron 9. Ajá. Pero, digo, ¿cómo llegaron a tantos, cabrón? Sí. Creo que se llama Ashley Scott. Se me va el nombre de la chica que salía en Starship Troopers. Sí, guapísimas. Las tres estaban muy guapas, güey. Sí, güey. Pero fuera de eso. Salió Batman, güey. En flashback. En medio capítulo. No manches, tuvieron que traer a Batman. Salió en el primer. Y así la libraron. Batman salió en el primer episodio 30 segundos. A lo lejos lo veías. Ajá. Porque no. Era como Superman, Supergirl en la primera temporada. En la primera temporada, exactamente. Así que sí, ahí está Batman. Pero Ashley Scott era Elena Wayne. Se perdió hace 20 años, pero ahí está Batman. Exactamente. Nadie sabe dónde está, pero ahí anda. Que de hecho ya está en Blu-ray. Ojo, ya está en Blu-ray. Se vuelve de culto, güey. Se vuelve. No sé por qué, debería ser oculto, cabrón. Pero bueno. Aprovechan la fama al que caiga. Exactamente, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que de repente no es tan buena idea. La onda que tenía de New Titans para la serie de televisión iba a ser casi puro personaje relacionado con aves. Estaba Nightwing, estaba Hawk and Dove, iba a estar Raven, creo que Starfire la nombraron, creo. Y hasta ahí, no había para más. Y por todo lo que vi y leí, qué bueno que hasta ahí llegaron. Así es. Ajá, que no. Ahora, lo interesante de todo esto es que Nightwing ha sido una presencia constante en Arrow. O sea, siempre estaba. Fui a ver a un amigo a Bloodhaven. Ah, machín. ¿Y qué? No, pues el chavito de Bloodhaven. Y constantemente mencionan a Bloodhaven y hacen referencia muy velada a. Él y Hal Jordan han estado sin estar. Sí, sí, eso está muy machín. Yo creo que ha sido más in your face Hal Jordan que Nightwing, ¿no? Porque sí sale en la cuarta temporada, sale el letrerito de Jordan, la ¿no? La chamarra. Pero, de hecho, el Rayo McQueen, el hijo de Steve McQueen, era el que se estaba autopromoviendo para ser Nightwing. Y parece, cuentan las malas lenguas, que sí está tomado en cuenta para aparecer, eventualmente va a aparecer en Arrow o en Legends of Tomorrow. Que me paro de pie y les aplaudo ambas manos esa decisión. Nightwing es un personaje que si no está Batman, debe estar Nightwing. Second best, a huevo, ¿no? Entrenado por el mejor. Como debe ser. Ahora, por otro lado, te digo, se me fue de lo que estaba hablando. Porque, de todo lo que viene con respecto a lo que fueron las series que no han sido bien aprovechadas, de Teen Titan, de New Teen Titans o de Teen Titans o de Titans, como quieren ustedes decirles. Mucha gente dice que es una serie desaprovechada. ¿Por qué? Pues porque fue la primera que trajo el estilo, como ya lo dijimos, el estilo Marvel a DC Comics. Ahora, pasando de otras cosas, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo, hablando precisamente de los Teen Titans, que no han sido tan desaprovechados. ¿Por qué? Porque muchos personajes aparecen en Arrow. No, y están vigentes en caricaturas y todo, ¿no? Pero en live action, que de una u otra manera es así como que un público más, quote unquote, maduro, están en Arrow. Deathstroke es de Titans, está en Arrow. Roy Harper, pues por más sidekick que haya sido de Green Arrow, pues es un personaje de los originales del Fab Five, de The Teen Titans, está en Arrow. ¿Quién más? Mia, que es Pia, la hermana ahorita, fue también Teen Titan. Black Mito, no sé si es de Arrow. Felicity Smoke es de Firestorm. Pero aunque sea chamuscado, pero está Wally West. Está Wally West, que es Wally B. West. Ya quedamos que era Wally. Que tengo una teoría bien interesante con respecto a lo que es Wally West y Wallace Rudolph West. Wallace Rudolph West. Y Wally B. West, que es el negro. Ajá. ¿Qué velocista? Ahorita están todos los pinches. Ahorita retomamos las series de televisión. Pero qué. Están todos los velocistas y hay una cantidad de velocistas estúpidos ahorita en Flash. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué velocista no existe ahorita ni en el Rebirth ni en el New 52 existió? De los centrales, de los que fueron importantes, tanto con Wally como con... ¿Max Mercury? No. ¿Jay Garrick? No. No, Bart Allen. Bart Allen, sí, Bart Allen. No está en el futuro, ¿no? Check. Bueno, sí estuvo en el New 52. Pero no era... Y pésimamente. Pero no era Bart Allen. No. No era Bart Allen, tomó el nombre de Bart Allen. Sí, sí, pero una basura lo que hicieron ahí, ¿no? Checa esto, ¿cómo son los poderes del negro? De Kid Flash. En los cómics van y vienen. Son inconstantes, ¿estás de acuerdo? Es un peligro para su salud. Que se muera el maldito negro. No, ¿cuál era el problema cuando apareció Bart Allen? Impulse. ¿Alguien lo recuerda? Ojo, es creado por Mark Waid y por, que en paz descanse, Mike Weird Ingo. Ajá, Mike Weird Ingo. La cuestión era que es el nieto de Barry Allen, es hijo de uno de los Tornado Twins. No puede controlar sus poderes. Su metabolismo es demasiado acelerado. Cuando tiene un año, Bart Allen tiene el físico de 2. Cuando tiene 2, tiene el físico de 10. Cuando tiene 3, tiene el físico de 16 años. Iris West, que... su verdadero apellido es Russell, no West, después se los cuento. Está nuevamente en el futuro y dice, güey, se los está cargando la muca a mi nieto. ¿Quién es el único que lo puede rescatar? ¿Quién es el único que lo puede ayudar? Wally West. Viaja al pasado, le dice, ayuda a este güey, le estabiliza los poderes, se convierte en Impulse, eventualmente se convierte en Kid Flash, eventualmente desaparece. Ahorita quiero yo imaginar y pensar que está en el futuro. ¿Cuál es la mejor manera de hacer las cosas de una manera interesante y decente? Impulse tiene los mismos problemas de salud. Está Wally West nuevamente. Wally West recuerda a Bart. Te traes de regreso a Bart Allen. Oh, los poderes de negro son muy inestables. No hay tecnología aquí para ayudarlo. Wally no puede porque son poderes que van y vienen. No son como los de Bart que simplemente hay que controlarlos. Mándalo al futuro para que con la tecnología del futuro le ayuden a controlar sus poderes. Nos deshacemos del negro, Bart Allen es Kid Flash, Wally sigue siendo de Flash, y se acabó. Puede ser. Y no mataste a un negro. Who gives a fuck? Se llaman casualidades. Se llama daño colateral. Sí. Todo es en pro de la historia. Algo pasa mal en el tiempo, Doctor Manhattan dice, ¿a dónde vas, güey? Y lo desaparece. Y nos quedamos nada más con el de la televisión, que eventualmente... la gente ignorará y olvidará. En el cine a lo mejor regresaría esa versión. ¿De Kid Flash? ¿Negro? Porque la Iris West de cine también es negra. Me carga el payaso. Sí, yo les dije, ya valieron madre, háganle como le hagan. No me importa, Wally West es pelirrojo. Wally West es pelirrojo. Ah, bueno, sí, el de los... Wallace cómics. Rudolph West, que es el original, es pelirrojo. Sí, sí. Ahora está en los Titans, güey. Es R&B. ¿Sí? Sí. Sí, R&B, exactamente. ¿Ah? No estamos hablando de Rhythm and Blues. Es correcto, sí, no. Sí le entendí. Pero bueno, entonces, retomando lo que son las series de televisión, estamos viendo que hay realmente muchos personajes, Vigilante, que va a salir, que es Adrian Chase, es un personaje que originalmente salió en Teen Titans. Hitman no sale en Titans. Ah, no, tienes razón. Hitman salió en esa basura de anuales que se llama Bloodlines. Sí, es cierto. Que curiosamente es de los pocos personajes buena, que pegó. ¿No? Es muy buena. Hitman es lo único decente que sale de esa maldita serie. Lo único. No hay de otra, porque Anima y todas esas madres son una Luz Cannon, que es el Hulk rojo, azul, verde. Entre más se enoja, cambia de color. Es como figurita de esas de los 80s, güey. ¿Cómo se llamaban? Los Sea Monkeys. Ajá. Los echas al agua y cambiaban de edad. Así era esa madre, Luz Cannon. O sea, en realidad es Gunfire, que salió en el anual de Destro, que es una basura. Joe Public. ¿Te acuerdas de todos esos? No, qué bueno, no existieron, güey, ya. Los retonearon. Uh-huh. Que era cuando estaban los cuatro Superman, era cuando estaba Azrael de Batman. O sea, fue una muy malita época de los cómics. Muy, muy, muy malita. Pero, retomando, entonces no puedes hablarte de una franquicia desperdiciada cuando tienes a un Adrian Chase, que es un vigilante, que va a salir en Arrow, perdón. Cuando está el mismo Manu Bennett, que es Slade Wilson. Ajá. No puedes hablar de una franquicia desperdiciada, güey. Ok, que los personajes centrales no salgan. No entiendo por qué. Está un Roy Harper, que de una u otra manera está en Titan, como ya lo he mencionado. Entonces, así como que desperdiciados. La Legión. Long Live the Legion. Supergirl. Monel. Aparece. Se chingaron. He dicho. Nah, pero desperdiciados porque no son protagónicos. La Legión es demasiado compleja para ponerla en televisión. Para cine es demasiado complejo. ¿Por qué complejo, es tan wey? Compleja? Porque son 23 personajes. ¿Por qué tienen que ser 23 si porque realmente es la Legión? Legión, se llama Legión. Sí, pero no. Somos 5, somos Legión. La aparición no, de la Legión, ¿cuántos fueron? 3. Exactamente. Rest my case. Sí. En Smallville salieron bien. De hecho, los escribió Jeff Jones. Así es. Ajá. Que fue también lo que escribió, de lo poco que hizo. Yo siempre he dicho, él debió haber escrito La Legión. Era el momento, cuando escribió lo de Superman y eso, que él hubiera lanzado el título de La Legión. Qué bueno que no lo hizo. Te voy a explicar. Porque probablemente le hubiera costado el puesto que tiene ahora. Probablemente. No, no. Lo habría abandonado al décimo número. Una cosa así por el estilo. Entonces, sí, de por sí. De hecho, comentaba con mi capo frío que también están de La Legión. Que hay algo que era Paul Levitz era muy bueno escribiendo La Legión en su tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente... ¿Ya no lo defiende ahora sí el Capi? No, Paul Levitz. No, como que ya lo asimiló. Ya lo volvió a leer. O sea, ya lo volvió a leer y dijo, sí, está malo. Sí. Ah, bueno, menos mal, porque sí está muy malo. El problema que hasta tiene... Hasta yo lo compraba y no mames. Sí, el problema que tiene Paul Levitz en La Legión del New 52 y, bueno, los números previos después de Final Crisis, es que no tiene... Paul Levitz se caracterizó no por grandes números de acción. La Legión no era grandes aventuras de acción. Era mucho de relación interpersonajes y de repente hacer mini equipos, así como los team-ups que hacía el JSA o el JLA. Pero sí tenía grandes villanos, pues, nada más el Great Darkness Saga o de Great Darkness o de Magic Wars o de Universo Saga. O sea, realmente sí tenía este tipo de historias. El problema es que las historias del New 52 y previo al New 52... eran, pues ya los conocen, pues ahí está la mega interacción, pero pues vamos a ponerla más light y en realidad no hay muchos madrazos en la series de Levitz. De repente le dice, bueno, tráete aquí Giffen, no te lleves a Giffen, güey, Giffen odia a la Legión. ¿Qué es lo que hace? Decapita a Sunboy por tercera vez, mata a Starboy después de que lo usaron grandiosamente Robinson en JSA, ajá, y que lo utiliza nuevamente en JLA. Y, o sea, todo lo de ese Lightning Saga. Y es, ¿sabes qué? El carajo, ya no me interesa la Legión, los voy a matar a todos. Por fortuna, Levitz se queda para los últimos números y dice, no se preocupen, esto es en otra tierra. Esto es, ¿se imaginan qué hubiera pasado si Steppenwolf no hubiera matado a Superman? Gracias, güey. Dicen, no es la Legión. Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que Jeff Jones declaró que la Legión y el JSA iba a regresar. Eventualmente, ¿cuándo? Porque... ¿Quién sabe? Se especulaba que era para este fin de año. Yo, honestamente, no creo. ¿Hickman? Hickman está... Hay un título de la Justice League que todavía no ha sido presentado. Ajá. Sí. Sí, por cierto. Pueden ir por su número 9. Ya salió. Ya salió el número 9 de Hickman. Ya no, se acabó de Hitch. Frank Hitch. Ah, ok, eso es bueno. Ya falta uno, ¿no? Son 10 números nada más, ¿no? Creo que sí. 9 o 10 números, son 10 números, no, faltan 2. No, ahí van a ser 12, ¿no? Ay, no manches. Sí, iba a ser un año, la historia de Hitch iba a ser un año. Vale, madre. Te faltan cuatro. Pero no te preocupes. Madre, así me faltan los de S.H.I.E.L.D., cabrón, de Hickman. Te la irá contando poco a poco en la Justice League normal. ¿Te acuerdas qué pasó en el número 11? No, güey, porque no ha salido. Exactamente. Eventualmente terminarás de ver al Superman de Grant Morrison de los jeans peleándose contra Rao, güey. ¿Ok? Sí. Uh-huh. Bueno, eso ya empezó. Ya empezó, pero verás cómo termina. Está en modus Goku. Se va a destruir el planeta en 5 minutos. ¡Chinga, llevo 4 capítulos viéndolo! Pero bueno. El tiempo es relativo. Sí, muy relativo, cabrón. Y fíjate, curiosamente hablando de Rebirth y todo esto, hay algo que me llama poderosamente la atención. Ya pasó la etapa del lanzamiento, el efecto wow, de Rebirth, del efecto Wally West, etcétera, etcétera. Y me llama poderosamente la atención un post que puso Jim Lee en la semana, en donde anuncia, y honestamente a mí me dio mucho gusto. Y agradece más bien agradeciendo a la banda, ¿no? Y también lo puso Jimmy Palmiotti y muchos escritores y muchos dibujantes. Realmente, y se fregaron, ahorita les comento, Palmiotti es grande, enorme, se fregó a Dan Didio de la mejor manera en las redes sociales que puede haber. Muy polite él. 12 millones... de copias vendidas de DC Comics durante el verano. Bien, nice, me agrada la idea. Más de 11 títulos con más de 400 mil copias vendidas. No del número uno. Ah, o sea, ya estamos hablando ya del efecto post número uno de lanzamiento. Ajá. Estamos hablando de 9 títulos que van para segunda o tercera impresión. Con más de 400. La política de DC Comics es, si vendes más, ya no es de que, ay, vendiste más de 100 mil, mándalo a segundo printing. No. Vendes casi 500,000, 400 mil copias, te vas a second printing. Estamos hablando. No, que, no, no, ahí sí, no creo. Es la política. No, no puede ser. O sea, hacer un segundo, porque nadie cree que va a vender 400 mil copias en el primer tiraje, güey. Yo no estoy diciendo que las imprimen, yo estoy hablando sobre pedidos. O sea, la sí, gente por eso, pero no, está complicado. Porque hasta ahorita es lo único que se ha hecho es, tienes más, o sea, ya vendiste tanto. No sé, en realidad no te puedo decir, te mentiría totalmente, el carnal. A ver, chécalo, ¿no? Los 20, sí. Porque sé que hay números que, digo, lo anunciaron, por ejemplo, Harley Quinn tiene 400 mil copias vendidas. Ajá. Y ahí es donde Jimmy Palmiotti. Se me hace raro porque hay muy pocos cómics que han alcanzado ese número. Este año creo que iban 2, ¿no? Pues estamos Walking Dead. Ajá. Y creo que el Civil War, el 1. O el 0. Sí, era uno de Marvel, pero no me acuerdo. Sí, cuál. No me acuerdo. Cuál. Bueno, ya anunciaron que. Por eso se me hace raro. Harley Quinn tiene 400 mil copias. Y lo primero que dice. Pero igual y es en todos los 5 números que llevan los 4. No, bueno, no sé cómo sea. Es que sí se me hace raro porque es demasiado. Porque acaban de anunciar, por ejemplo, que este año, con respecto al anterior, bajaron las ventas en ese mes. Uh-huh. Entonces, por eso, como que no me haría match si estuviera tan en boga los números de o sea, tener tantos títulos de 400 mil copias implicaría, putz, o sea, que yo creo que le metería DC 10% sobre a Marvel en las ventas. Creo que por eso andaba, arriba, pero DC, sí, de sí, Marvel. Sí. Sí, perdón, respira hondo. No, no, respira, pero creo que así eso van. Eso lo platicó Dan hace una semana, ¿no? Sí. Que ya está así, pieza por arriba. Y ahorita les digo. Entonces, llega Dan Didio y en el momento que pone Jimmy Palmiotti la cuestión de las 400 mil copias, y le dice, ok, ahora te quiero ver firmándolas todas. Está buena. Y voltea, bueno, le contesta Jimmy Palmiotti, claro que sí, cuando tú firmes todos los Superboys, güey. ¡Tómala! Así, dices, güey, se la aplicó. Me queda muy claro que Dan, con esto que Dan Didio cada vez va perdiendo más fuerza en cuestión de decisiones editoriales en DC, que de hecho antes no veías ese tipo de bromas de los escritores o de los creativos de DC hacia eso Dan quiere Didio, decir que le están perdiendo el respeto, que wey, ya saben algo. Exactamente. Si tomas en cuenta que, ¿cuál es el cargo de Jeff Jones? Chief Creative. Patrón. Jefe. No sé, pero le dicen patrón. Le dicen fírmame mi cheque, ¿no? ¿Sí? Ya es de los de fírmame mi cheque, ¿no? Sí, ese güey sí. Entonces, ¿no les da la impresión así como que ya nada? Como, ¿cuántas veces le mentamos la madre a Harras y Desfalco? Que también ya están. Que era como un año. Ya no están, güey. Llevan como un año que más sí, de un año que ya sabemos, no están. Pero bueno, oficialmente, ¿quién es? oficialmente. No he visto, wey. Pero... No, pero ¿quién dice? ¿No dice todavía el editor? ¿No? ¿Ya no sale ni siquiera? No, ya no sale ni Harras ni de Falco, güey. No, pues es que ya no están trabajando, eso pero sí lo sabíamos. Te das ¿no? cuenta cómo ha manejado, a diferencia, por ejemplo, de Marvel, que por fortuna Marvel tiene muy buenos editores, ya hay que reconocerlo, tiene gente muy capaz, y los pone, por ejemplo, Grievous, güey. Fíjate que Harras era muy buen editor. No sí. editor en jefe. No, editor. Pero el editor de X-Men era buenísimo. El cabrón reclutó a Jim Lee para X-Men. Sí. Reclutó a Mark Silvestri para Wolverine. Sí. O sea, el güey se trajo a todas las grandes pistolas a la franquicia de X-Men. O sea, no puedes decir. El güey vendió más cómics que cualquier otro en la industria, en su línea. ¿Cuál es la diferencia? El pedo es, no es lo mismo una cosa que lleva el negocio completo. Ah, eso es lo que voy. Toma en cuenta. A ver, una pregunta. ¿Quién era la persona en el editor in chief de DC Comics previo, durante y muchos años después de Crisis on Infinite Earths? Janet Kahn, ¿no? Janet Kahn, exactamente. ¿Cómo fue el proceso de Janet Kahn o qué tan exitoso fue la estadía de Janet Kahn en DC Comics? Era lo que estamos platicando. Se trajo mucha gente de Marvel. Muy talentoso. Y también, estás hablando de grandes títulos, güey. Estás hablando, te insisto, estaba nada más el Justice League del Oaxaca, que fue muy bueno. Estás hablando de Power of the Atom, que fue medianamente decente y en los 80s fue un hit. Estás hablando de los Titans. Estás hablando de Superman con John Byrne. Estás hablando Wonder pero Woman no con George tanto Pérez. Después de Crisis, ¿no? Sí, güey, por... ¿no? Todavía un rato. Y ella se va a los 90s. Ajá, antes de que empiece todo lo de los Supermanes, lo de Azrael. Sí. De hecho, ella todavía está en la muerte de Superman, ¿eh? Ya eran los últimos días de Janet Kahn, pero todavía está en la muerte de Superman. Entonces, estás hablando que Janet Kahn realmente fue una mujer que dijo, o sea, ahora sí que se bajó bien los pantalones y reboteamos de cero. A ver, corrígeme. No, está bien. Ya superó este mes, efectivamente, DC a Marvel, 1%. Ok. La gente dirá, ay, güey, un 1%, tomemos en cuenta... Güey, es la primera vez que le ganan en 3 años. Y vamos a... y tomando en cuenta años. Que tiene un tercio menos de títulos, ¿eh? No, pero insisto, pero vende, es como Spider-Man, vende dos veces el mismo, que es el que vende chingón. O sea, te meto el Justice League, que es top 5, dos veces, te meto el Batman, dos veces. Yo estoy hablando de títulos. Lo hicieron muy bien. Porque aparte, era algo, lo mismo que ayer platicando con el Capi Frío, lo que me decía, güey, sí, ojo. Pero no son todos los títulos de DC, güey. No. Son los heavy hitters nada más. Pues claro, son los que te conviene publicar doble. Y tú tienes la opción, ahí es donde tú como público, donde se supone que eres una persona inteligente. Un 30% más o menos de títulos menos, trae DC, 97 contra 63. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes la opción, güey. Ay, es que me bajaron $1, pero me están metiendo dos títulos, dos cómics al mes. Claro. Tú tienes la opción de comprarlo o no comprarlo, güey. ¿No te gusta que te pongan dos veces a Detective Comics? Ve y compra Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Está muy bueno. Ya van dos veces que lo recomiendo. Ese Venditti que tanto insultamos. ¿Y está haciendo bien ahora? Muy bueno, güey. ¿A poco? Los tres números que van, 4. ¿Ah, sí? Tres, o sea, ya se quitó las telarañas de la cabeza y dijo, ya voy a hacer lo mío. Le pasó lo mismo que a Leibitz con la Legión, que era lo que iba. ¿Te acuerdas ese gran pitch con el que llegaste para vendernos Green Lantern? Sí, no lo puedes hacer ahorita, güey. ¿Por qué? Porque viene todo ese desmadre del New 52. Entonces aguántalo para cuando... Aguántalo, güey. Ahora ya viene el Rebirth. Ajá. Ya viene el Rebirth, ok. ¿Te acuerdas lo que nos propusiste? Sí, vas, güey, hazlo. Ahora sí. Aviéntatelo. Está chingón. Y honestamente me tiene sorprendido lo bien que está trabajando Venditti, Me tiene sorprendido. Se agarró muy bien lo que hicieron con respecto a los Green Lantern Corps, de Lost, de... ¿Qué es? Lost Army. Cómo lo regresó. Me encanta que a Guy Gardner lo sigue haciendo ya menos detestable, pero al final del día sigue siendo un idiota. Necesitamos a alguien lo suficientemente estúpido, sin cerebro, que no piense bien como para que vaya y arriesgue su vida a investigar. Déjame, voy por mis cosas, güey. Está bien, o sea, eso es Guy Gardner. Es un idiota, pero ya lo está haciendo más digerible. Te trae de todos los Lanterns que se murieron. Ahí está, mira, Justice League le está vendiendo 209 mil copias. Ok, que es el más. Entonces, sí, por eso te digo que no. Yo creo que debe ser el acumulado de los dos primeros meses. Yo creo algo por el estilo. Busca búscate en Facebook a Jimmy Palmiotti. Porque ahí está, o a Jimmy. Okay. Sí, porque es que no me hace sentido. O sea, 400 mil son son números de, razón, los 90, de los 90. Ni siquiera, bueno. De los 90 en declive. Ajá. Sí. O de los 90 en ascenso. Sí, no, estaría bajado. En cualquiera de las dos partes, ¿no? 5 títulos de 400 mil, güey. Sácalos 4 veces al mes, güey. No 2, güey. Güey. Cancela Wonder Woman, deja Harley Quinn. Efectivamente. Honestamente, sí estaría para eso. Sí. Si Harley Quinn vendiera esos dos. Si no, ofrezco una disculpa. Fui un loco, me ofusqué, creí que el mundo era mío. No, pero está bien. El fantasma de Margot Robbie, no sé qué. Te nubla. A ti no, güey. A ti no, güey. Me encantaría que me nublara. No, totalmente, güey, sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos viendo que de repente ese experimento raro del New 52... ya fue Twitter o Facebook. Ese experimento raro del New 52 ya murió. No, ya les dejó ver a DC. ¿Qué es lo que vende? Hacia dónde deben ir. Sí. Ya les dejó ver que su editor en jefe era un. Los dos que habían traído no sirven, nada más era para traerles nombre. Honestamente, yo siempre lo diré. Para mí nunca dirigieron ellos. Ahí hay algo turbio. Nunca los vi en una entrevista, nunca los vi en nada, siempre habló Didio. Uh-huh. Harris al principio hablaba y de repente y se perdió. Valió madre. Y de Falco, nunca lo vi en una pinche entrevista, nunca. De hecho, tú lo comentabas, que fue el caso muy parecido de lo que pasaba con Yemas y Quesada. Sí. Que Yemas de repente es cállate, y Quesada empezó a convertirse más vocal, y de repente, ay, ¿qué crees? ¿Quién crees que es el nuevo editor en jefe de Marvel? No, no es Stan Lee. Exactamente. Ajá, exactamente. Es Quesada, güey. Sí, el caso de Jones, nada más que Jones, y era evidente que iba para allá, pero todos creímos que se perdió por el lado de la televisión de y de esto. De todos los medios. Exactamente. Uh-huh. Pero de repente resulta que es el big shit de todo. Yeah, o shit, sea, sí. Lo que es super... Comics, ¿no? Movies, comics, TV, movies, and TV. Shit. Ajá. Sí, como Gangster, güey. Sí. Exactamente. Sí, de hecho, I love... ¿Qué? I need and shit. No, o sea, güey, soy muy gangster el pedo, ¿no? Pero, sí me llama mucho la atención ese tipo de momentos. Retomo la cuestión de Janet Kahn. Digo, Janet Kahn se pone bien los pantaloncitos y, ¿sabes qué? Vamos de cero, güey. Salvo Batman y Green Lantern, porque son los que están vendiendo esos, no los... Hazles un soft reboot a esos dos nada más, güey. Ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan Didio, Harras y De Falco? Sí, se vieron más agresivos, porque ahí sí lograron que... Jax. Sí, pero se vieron más agresivos en el aspecto de que, güey, todo va de uno. Action me vale madre, Batman me vale madre. No, eso sí. Me vale madre. De hecho, ellos mismos lo decían. Nos basamos en las entrevistas que dio Khan, de que siempre se arrepintió de no haber reiniciado la numeración. Claro, pero el pedo es que traía mejor producto Khan que ellos. Sí. Ahora, te voy a decir otra cosa, muy mañosa y amañadamente, that's bullshit. Porque sí, vamos a relanzar Batman. No es cierto, güey, está retomando lo que hizo, lo que venía haciendo Snyder, lo que venía haciendo Grant Morrison. Ok, que sí, que le aportas el corto Fouls, lo que quieras. Pero al final del día ya se veía la tendencia. ¡Ay, que tal Green Lantern! Sí que todavía en los primeros números Drake seguía siendo... Había sido Robin. Exactamente. Ya después hacen sus retcon raros. Desde en Teen Titans es donde hacen su retcon raro. Sí, el que no más no... No más no da una, pobrecito. Otra. Green Lantern. ¡Ah, sí, Green Lantern desde el 1! Y pon a Sinestro como Green Lantern, sí, güey. Que es consecuencia de todo lo que Jeff Jones ya... había hecho durante 10 años. Ah, ese no lo tocaron, no sean los pendejos. Nada más dijeron, entra Sinestro. Ay, qué gran cambio. O sea, si era tu mismo arco, nada más le cambiaste la jeta para el número 1. No, y aparte ya venía arrastrando, sí. Ya era consecuencia del arco. Los primeros 20 números son de Jones todavía. Exactamente, entonces, de hecho, a mí que no me vengan con mamucadas. Bueno, sí, pero que no me vengan con esas tonterías. No de esas. Sí, que no me vengan con esas idioteces. Ya está mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque al final del día, Batman y Green Lantern le pasó lo mismo que en Crisis on Infinite Earths. No, los tocaron. Sí. Los medio retconearon. Pero de ahí en fuera, no fue nada. Hasta que yo creo que la decisión, ok, si viene... Viene esta situación de, ¿sabes qué? Action Comics y Detective Comics número 1000. Es un milestone, son números importantes. Regresémoslo. Se la pusieron bien con el 900, en Detective, que era el número 19, y lo cambiaron a... Bueno, y la historia era de 900. Pero no lo regresaron. ¿Te acuerdas que apostábamos de que hay cuánto apuestas a que para el 900 sí, por lo menos ese número lo regresan y después otra vez? Y no. Pero, insisto, marearon a la banda nada más. Me parece una decisión acertada de Jeff Jones. No se la voy a dar a Didio, probablemente un poco a Jim Lee. Ajá. Pero no se lo voy a dar a Didiot el decir, ¿sabes qué? Vamos a regresar con Rebirth, lo que realmente nos pegó. Lo que sí le debo reconocer es que este experimento del New 52 sirvió para que DC 1 reviviera muchas franquicias que tenía por cuestiones de licencia, que tenía que reactivarlas. Black Hawks, War Commandos, etcétera, etcétera. O sea, muchos de esos títulos basura de guerra. Uh-huh. Un OMAC que de repente fue así como que, güey, tenemos que agarrarlo de Kirby para refrescarlo para que no lo perdamos. Todo ese tipo de situaciones para eso sirvieron. ¿Qué escritores funcionaban? ¿Qué estilos? ¿Qué tanto estaba dispuesta la banda nueva a acercarse a los cómics? ¿Qué tanta nueva hay más bien? Exactamente. Curiosamente ¿qué tanta? Dicen que más o menos, pero bueno. O sea, es a lo que voy. Ahí es donde te das cuenta si había banda nueva o no había banda nueva. La banda vieja, ¿qué tan dispuesta estaba a aceptar el cambio o qué tan dispuesta estaba a rechazarlo? Que nos vimos después de que era rechazarlo. ¿Qué personajes eran los que la gente añoraba? ¿Qué tipo de historias era lo que añoraba? ¿Sí me explico? Que eso es algo que creo que por ser edgy, que por ser tan proactivo, ojo, no le estoy diciendo que sea malo, pero creo que de repente es donde a Marvel le falla 3 segundos. No porque sea malo. Ajá. Entonces, yo creo que no todo lo que fue New 52 de DC Comics está para tirarlo a la basura ni demeritarlo. Mira, yo siempre lo he dicho, el gran acierto, o sea, nada más falta verlo, es Harley Quinn. Harley Quinn le dieron al clavo en New 52. Tanto así que se está volviendo ya en el cuarto pilar de DC Comics, güey. Cuídate, Wonder Woman. No, ella es el tercero. ella es el pilar para ver a Doña Blanca. ¿Sí? O sea, no, honestamente. Y con la película y todo eso, obviamente no. Pero Harley Quinn ya no está tan atrás. Ahora, a mí me gustaría ver qué diablos va a pasar con Harley Quinn cuando ya no estén Grey, Palmiotti y Connor, güey. Eso es importante porque vamos a ser honestos. Ellos son los que le dieron vida a la Harley Quinn que están exitosa ahorita. Pues sí, pero mira, ya pusieron el ejemplo y habrá quien lo ejecute bien y quien lo ejecute mal. Por eso. El chiste es que escojan a alguien que sepa hacerlo. A eso es a lo que voy, carnal. O sea, no sé cuánto tiempo vaya a durar. Y el ejemplo, por ejemplo, es algo, y retomando el tema de casi todo el programa, Deathstroke. Wolfman en Titans era muy bueno con Deathstroke. De hecho, de ahí salió la fama. No somos pendejos, hay que ser sinceros y yo siempre pondré. Deathstroke es un gran personaje. Y opacado por su copia. Por Deadpool. Por Deadpool. Uh-huh. Que vende. Puta, ya quisiera vender la décima parte que vende Deadpool. Sí, honestamente, sí. Entonces es impresionante. El chiste es quién lo hizo y cómo lo hicieron. Ese es el chiste. A eso es a lo que voy a decir. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento en el que ya no estén Grey, Palmiotti y Conan? Realmente. Yo les extiendo ahorita, porque están buscando exclusivas. Uh-huh. Extiéndanle unos años, por favor. Ya son, ahorita tienen gran contrato Conner, Grey y Palmiotti, güey. Sí, entonces, no lo dudo un tantito, lo harían muy mal. De hecho, Palmiotti así como que lo gritó a los cuatro vientos, ¿no? Ah, y adivinen quién es exclusivo de DC Comics. Y no soy yo, de esa Amanda. Ajá. Y a la semana salió, ay, adivinen quién es. Sí, esa Amanda, no, güey, ahora soy yo. Bueno, ya encontré el reverse de Harley Quinn reimpreso. Por lo menos te puedo decir que la portada es de Sienkiewicz, güey. Fíjate que ahí está bien. Por es que ese es el arte de Sienkiewicz. Exactamente, y vale la pena, Y es muy chico, vale. Cuando él hace todo, es muy bueno. Te lo voy a poner de esa manera. Independientemente del Justice League, Superman y Batman, ¿cuándo habías visto un título, un personaje con más de un cómic publicado? Green Lantern. Dos. No, como cuatro. Ah, no, ya te entendí. Otro personaje. Ajá. Superman, Batman. O sea, los cuatro. Flash nunca ha tenido dos títulos. Nunca. No, ¿verdad? Aquaman dijo nunca nadie. Perdón, fue una broma. No me puedo aguantar, güey. Pero ¿quién más, güey? Estamos hablando que Harley Quinn tiene ahorita. Es Harley Quinn. No voy a contar a ninguno de Robin, porque los Robins sí han tenido más de un título. Pero no es Batman. No es Batman presenta a Robin. Es Robin, es Nightwing. O sea, son spin-offs. Ajá. Sí. Pero no cuenta como Batman. Batman tenía Legends, Shadow, había 5 títulos de Batman. Superman tenía 4, Green Lantern tenía Mosaic, Green Lantern Corps, Green Lantern de cuarto. No, y tuvo hace poquito pues el Red, el son de él, o sea, quieres que no son de él. Exactamente. Harley Quinn técnicamente es de él, de Batman. Sí, es un spin-off si lo quieres ver. Pero ahorita ya está, ojo, está Harley Quinn. Igual es lo que quieren, que se convierta Deathstroke en un spin-off. Por eso vaya la película de Batman. Pero checa esto, güey. Tienes Harley Quinn, Gangs of Harley y Harley Quinn Little Black Book. Son tres cómics de Harley Quinn. No, mira, el único que he visto que te digo es el efecto Deadpool. Deadpool tiene dos, tres series. ¿Por qué tiene tantas, güey? Porque la verdad, porque vende. Porque es chistoso, porque te está. Es el efecto. No vende, es el top seller, pero te vende 60. Y todos te lo quieren. Te lo voy a poner de esa manera. Gente que quiere divertirse con el cómic. Deadpool, ahorita, es para Marvel y retomando lo que Teen Titans fue para DC en su momento. Es correcto. Algo que es totalmente diferente a lo que está en el mercado y que es lo que la gente está buscando. Es que eso es el chiste. Harley Quinn está vendiendo porque es el efecto Deadpool. Ajá. Entonces, está vendiendo y es diferente a lo que está ofreciendo DC en su mayoría. Por eso la gente lo está comprando. Y obviamente está respaldado con calidad. Ajá. Entonces no le busquen más. Y bueno, para terminar este programa. Tu recomendación, Zico. A ver. El Totally Awesome. Totally Awesome Hulk. Okay, sí, la Amadeus Cho. Okay. ¿Cómo le dicen? Cholk. Cholk. Así es, así le dicen. Ejicesote. Soy Cholk. Okay. No, porque es con no. Ah, ok, ok. Cholk. Okay. Entonces, cagadamente está muy interesante. Me eché los que me faltaban y ahorita vimos el previo a la muerte. Hubo dos números que es cuando está muy contento Bruce Banner de que ya no es Hulk. Hasta se enferma a propósito y todo. Lo hace de manera muy, muy, muy padre con arte de Alan Davis aparte. ¿Ahí dónde van a sacar lo de la muerte de Bruce Banner? Exactamente. Okay. Entonces, haz de cuenta, ya pasa lo de Civil War. No, la muerte no. Mm. Las consecuencias. Okay. Porque el siguiente número es uno en el que desde un principio vimos que y lo padre es que te da todo el meollo del título, que él te dice, oye, pero yo soy un Hulk relajado, yo no tengo pedos como tú, que tienes muchos mentales, lo sabemos, Hulk, quién sabe qué. Dice, nunca has matado a nadie. Yo sí, por accidente, a mi papá y todo el desmadre. Y de repente te das cuenta que Amadeus Cho tiene fantasmas personales. O sea, la misma muerte de sus padres y todo pesa sobre él. Entonces, curiosamente, el Hulk que viaja en la cajuela, ahora viene en el coche de Amadeus. Entonces lo padre, empieza a tener los blackouts, no sabes qué. Y de repente viene todo S.H.I.E.L.D. y Avengers y todo. A ver qué pasaba con Amadeus. Sí, yo estoy tranquilo, relajado y la madre. Pero sabes que Hulk está presente ahí y algo va a pasar, va a estallar. Entonces sigue eso latente y está muy padre porque ahorita, después de que muere en Civil War 3, Bruce Banner. Sí, porque no muere Hulk, muere Bruce Banner. Vienen las consecuencias y vamos a ver cómo las enfrenta Amadeus. Y el primer número está bastante interesante con arte de Mike del Mundo. Uh-huh. Se me hizo muy raro, muy electrónico. Hace excelentes portadas, el arte está rarón, muy alternativo. Pues muy digital, pero como de hace 10 años. Como, ok. Como cuando empezó ahí lo de IDW y todo, sí. ¿Como Batman Digital Justice? Más o menos, ándale. Okay. Pero es una mezcla entre ese y el otro dibujante que es muy chingón, uno que es Josh Pérez. No, digital, pero se me fue. Un cabrón que estuvo haciendo Avengers y también usó muchas cosas para Marvel. Se me fue ahorita, me acuerdo, probablemente cuando estaba dando el book y la recomendación. Pero échenle ojo a la serie, está interesante, está bien, no es lo divertida que esperaba. Curiosamente, uh-huh. Pac ha hecho cosas serias y divertidas. Tiene esa ambivalencia, ahorita está en una etapa intermedia. Entonces está interesante. Sarcástica. Sí, pero de... ¿Cínica o sarcástica? Cínica, okay. Probablemente. Porque lo que hizo, acuérdense, uh-huh. Él saltó a la fama Pac haciendo World War Hulk. Uh-huh. No, World War Hulk es el segundo que hizo. Él hizo Planet Hulk. Desde ahí toma el título y se encumbra. Él hizo la jalada de Hércules, que es divertidísima. Y ahorita está en una etapa de análisis que dice, bueno, lo liberó, es cagado el Amadeus Cho. A mí como que no me terminaba de convencer, pero estos últimos tres números han reforzado muy bien el título. Échenle ojo, ya nada más. Te recomiendo hacia Buki. War Detective de Fred Van Lente. Es el, ya lo habíamos comentado, el investigador que anda viendo por qué los monstruos de Lovecraft quieren conquistar nuevamente la Tierra. Tiene referencias a La Ley y el Orden, a... Ah, se me olvidó el detective Visco. Columbo. Todos los grandes series de televisión de detectives tienen alguna... Boyac. Todos tienen alguna referencia. Esto está muy entretenido. Esos dos que acabo de decir son obscuronas, ¿eh? Kolchak es obscurona. Manitz. Manitz. No lo conozco. Ah, verdad. Ah, verdad. No mete la hora. You are good, but you are not a Jedi yet, John Padawan. Ajá. Entonces, eso. Y chequen en el fanpage, ayer lo puso Zico, el anuncio de Stranger Things con Jaime Maussan. Ah, está muy bueno, está muy bueno. Sí, sí, sí. Qué buen pinche. Sí, sí. Te la arrancaste y te la pegas en la frente, güey. Está buenísimo. No, yo se lo volé al Guki, por eso el Guki dijo, esto es publicidad. Sí, local. Está muy bueno, está muy bueno. Yo rápidamente les voy a recomendar algo muy sencillo: Wonder Woman. Créanme, todo lo que falló Greg Rucka en su primer run de Wonder Woman. ¿Están haciéndolo bien? Es lo bien que lo está haciendo. Fíjate ahorita. Fíjate que hay un rumor muy interesante que me parece sentido, porque ya sabemos, y las apuestas que habíamos hecho desde un principio de los dos títulos mensuales, que el mismo DC, los dos números mensuales. Números mensuales de un mismo título. Que parece que sí es un proyecto, lo que más se rumora, 6 meses, uh-huh, por el tiempo. Pero en Wonder Woman hay una cosa que haría sentido, y probablemente lo hagan, que es el símil. Wonder Woman se vería el símil a Captain America, que solo tenía un solo título. Uh-huh. Que probablemente partan en dos diferentes títulos, probablemente lo que estén haciendo. Uno con arte de Liam Sharp y el otro con el otro. Y cada Scott. Uno con su distinto. Nicole Scott, efectivamente, pero cada uno con su distinto enfoque. Ese rumor me parece tener pies de todo lo que cabe. Podría ser Wonder Woman First Years. Ajá. Y Wonder Woman hoy en día. Hidden Years. ¿Cómo quieres saber? Me agrada esa idea, no estaría de más, fíjate. Vendría siendo como Legends of the Dark Knight. Y sería la manera más inteligente, probablemente, de lograr ahorita que Wonder Woman tenga dos títulos. Creo que nunca lo ha tenido tampoco, ¿no? Antes sí que tiene uno, güey. Sí, todavía está lejos, antes sí que tiene uno. Y el segundo, que obviamente no les puedo dejar yo de recomendar, es Nightwing. Oh, sí. Nightwing, no tienen idea. Lo bueno que es Silly. Silly. Pensábamos que King era la parte chida del equipo, ¿no? Pues ahora resulta que escribe bien Marvel nomás, ¿no? No manchen, güey. No sean satánicos, no. Lo llevaron recomendando 2 años y ahora le dan la espada vale, como Judas. No. Yo simplemente digo que no es tan bueno en solitario. Otro ejemplo. Sin embargo, sí. Pero mira, pero yo estoy de acuerdo con Dan. Lo que está haciendo con The Vision está cabrón. Está interesante. Sí, ahí es donde dices, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasó? No entiendo. En igual, Batman no sé qué le pasa. Igual es algo raro ahí que veremos eventualmente. Porque también Grayson empezó rarón y agarró muy bien ya para los últimos números, ¿no? Pero Silly en Nightwing tiene la maravillosa particularidad de que todo cuenta. Desde los últimos números de Nightwing de este Hills. Es como Morrison en Batman. Ándale, es como el rip. Todo cuenta. ¿Para quién? Para Nightwing. Sí. Lo que hizo Higgins, lo que hicieron en Grayson. Espérate. Y lo de ahorita. Oye, ¿y lo que hizo Devin Grayson cuenta? ¿Quién? es fanfiction como Cursed Child, ¿no, güey? Exacto. Sí, por cierto, solo hay 7 libros de Harry Potter. Exactamente, esa parte no existe, güey. Está bien. Y bueno, a ver. Nada más curiosamente para trivia. Ajá. El primer equipo en el que estuvo Captain America, ¿quién es? Los Invaders, ¿no? Con Redcon. Con Redcon, no, ¿quién fue? No, curiosamente, All Winners Squad. El Invaders es realmente el Redcon del All Winners Squad. All Winnies Squad. Okay. Ahí se las dejo. Y así, a nombre del buen Zico, Wookie, nuestro canalito del Master Podcast, Erdán Campos, que se encuentra cumpliendo sus funciones del Clan MacLeod en los Highlands de Jalisco. Nuestro carnalito Clarky, que se le está repartiendo por toda la largo y ancho de la República. Nuestro productor ejecutivo, que se encuentra con nosotros, el buen Juan Espíritu. Vino a certificar que hagamos nuestra chamba. A ver si es cierto que trabajan, güeyes. Nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz, en Happy Harbor. Ya saben, muchas gracias a nuestros Patreons. Carito Ramos, Stephanie Murillo, el inútil de Eric Morán, Eric. Eric del Chirú. Ya manda algo, ¿no, güey? Federico Rosas, muchas gracias, Federico, por habernos recuperado las playeras que este inútil perdió. Lost Time Boy. Sí, exactamente. Se los agradecemos mucho, Nightboy. Agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y entonces, ¿sabes palabras, carnal? Pues ya, vámonos antes de que el cabrón empiece a decir: madre ese, güey, vámonos. still here? It's over. Go home. Go.